acusas de romper yo los nuevos candados que habías colocado en el patio de al lado. Sin embargo, la verja lleva muchos años cortándome la vida, cortándome el paso. ¿Tú con qué criterio me dices si es malo o si es bueno en la tierra lo que ya me ha dado? Jugaste con nosotros, jugaste a los dados y con gran cara de tonto me dejaste a un lado. Hay que hacerles ver a esos cuatro subnormales, no queremos vivir en centrales nucleares. Pasan días, horas y ellos no se han dado cuenta de que el río negro nace después de la tormenta. Advertencia. Escuchar Desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. Aquellos que manipulan el mecanismo oculto de la sociedad constituyen un gobierno invisible, que es el verdadero poder que gobierna nuestro país. Somos gobernados, nuestras mentes moldeadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas mayormente por hombres de los que nunca hemos oído hablar. Esto es un resultado lógico de la manera en que está organizada nuestra sociedad democrática. En casi cualquier acto de nuestras vidas, sea en la esfera de la política o de los negocios, o en nuestra conducta social o en nuestro pensamiento ético, estamos dominados por un número relativamente pequeño de personas que entienden los procesos mentales y los patrones sociales de las masas. Son ellos quienes manejan los hilos que controlan la opinión pública. Si comprendemos los mecanismos y las motivaciones del pensamiento grupal, ¿no podemos acaso controlar y disciplinar a las masas según nuestra voluntad sin que lo sospechen? La práctica reciente de la propaganda probó que era posible, por lo menos hasta cierto punto. Edward Bernays, Propaganda, año 1928. Esperanza toca el mundo. Soltando van bim bum. Devotando van bim bum. Motando a van bim bum. Besito para Kecha, que está ahí en nuestra sintonía. Un besito para él por hacernos esta sintonía tan tierna, la verdad. Bienvenidos a este lunes 7 de noviembre, 21:14 creo que hemos empezado, desmontando a Babylon. Estamos aquí, un poquito, bueno, dijimos de 21:00 a 21:30 para curarnos un poquito en salud. Y bueno, Gus, hemos empezado y mira, estoy online también. Vamos consiguiendo cosas poco a poco. No sabíamos si iba a funcionar y... Bueno... Nadie nació con los dientes puestos, lo que pasa es que nosotros ya tenemos 3 años, ¿eh? Teníamos que estar ya dejando el biberón y bueno, en ello estamos. Os recordamos que aquí todos cobramos el doble cada año y bueno, a pesar de ese incentivo económico tan grande, pues seguimos haciendo las cosas un poco a nuestra manera. Hoy tenemos un programa antes de empezar, porque probablemente sea la base de pensamiento de Desmontando a Babylon. ¿De qué es la base? La base es que es mental todo. La base es que no necesitamos 10.000 cócteles molotov, ni necesitamos 40.000 tíos tirando piedras, ni gente llamando hijo de la gran Bernarda a nadie. Bueno, podría estar, ¿eh? Lo de los scratches es una práctica saludable, según nuestro punto de vista. Pero ¿no sería más fácil, si somos el 99%, simplemente no seguir lo que diga ese 1%? Podríamos empezar por ahí. Luego nos pegamos, entre todos, con ellos, con lo que sea, entre ricos, pobres, burgueses, izquierdistas, derechistas, hombres, mujeres. Nos metemos un palizón de cojones después, cuando acabemos con lo principal, que es nuestro enemigo principal. Y nuestro enemigo principal es un conjunto de hombres y mujeres que saben manipular nuestros más profundos instintos y hacen que vayamos cual manada hacia donde ellos quieren. ¿Qué tal lo he dicho en idioma normal, Katy? Sin grandes aventuras semánticas ni... No hace falta. No, es que es muy claro. Lo que decías es que nos pegamos entre nosotros en lugar de primero eliminar ese 1% que nos controla absolutamente mentalmente y como grupos, como masas de personas. Deberíamos de entender que para poder hacer las cosas bien, ellos nos conocen mejor que nosotros mismos. O sea, simplemente con eso nos están, como decía Gus, llevando como un rebaño. Si no aprendemos nosotros cómo funcionamos nosotros, da igual, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo entre nosotros en primer lugar, y luego porque jamás vamos a entender quién es el que nos está gobernando, dirigiendo, marcando el paso que tenemos que seguir a través de la propaganda, a través de del control mental muy sutil, por cierto. Porque aquí no estamos hablando de un control mental, hablaremos también del control mental más duro, de experimentos de la CIA o cosas como MKUltra o de Tavistock, que también tiene su jugo en el aspecto de que es igual más siniestro, ¿no? Más macabro. Hablamos del control mental que simplemente encendiendo un televisor empieza a producirse. De ese control mental que no viene solo de la publicidad, que la publicidad es una parte de la propaganda, pero no es propaganda, no es cartelismo. Propaganda, por favor. Sí, no es cartelería, por si alguien nos escucha que sí se dé por aludida. Cartelería y propaganda no es lo mismo, ¿eh? Pero bueno, mira, Katy, como vamos a hablar de la propaganda, nos hemos visto forzados por primera vez a meter publicidad en... Dios mío, Desmontando a Babylon. Eso sí, es una publicidad pues de la casa también, hecha en los estudios centrales de Desmontando a Babylon. Pero antes de oírla, antes de pasar a la publicidad, ¿qué te parece, Katy, si leo, digo una pequeña frasecita, que es la frase que debería definir el programa? Y después ya pasamos con Saber es Poder. ¿Cómo lo ves? Bien, me parece bien. Voy a poner aquí estoy en el evento online ahora mismo, de momento va funcionando. Uh-huh. Y voy a poner que vas a emitir. Vamos a poner por primera vez en la historia de Desmontando a Babylon propaganda en directo. Así que Pero vamos a la frase. Escuchar atentamente. Y luego pasaremos a la propaganda oficial desmontando a Babilón. La caricia. Cuanto más suave, más profundo penetra. Desde International DAP Babilón Consulting Enterprise, estamos orgullosos de ofrecerte lo último en alta tecnología laboral. Desde el BCE queremos que sepas que buscamos gente como tú, preparada y con iniciativa, dispuesta a asumir nuevos retos, nuevas ideas, nuevas formas de ver la vida en un entorno moderno y sostenible. Por eso hemos decidido ofrecerte una oportunidad única en la vida. Somos los primeros en implementar esta técnica de alta tecnología laboral. Pegging for working. Pegging for working. Lo último en tecnologías laborales a tu disposición. Pegging for working. Estarás en la primera línea de visión por encima de los demás. Las empresas número uno, con los más altos sueldos y un magnífico futuro esperándote, sabrán de lo que eres capaz. Llama ya al número que aparece ahora mismo en tu pantalla. Si quieres labrarte un futuro entre los mejores de la élite, este es el momento de hacer un pequeño esfuerzo y ponerte en cabeza. Paying for working. Pagar por trabajar. Llámanos ahora y matricúlate antes de final de mes. Y además, si traes otra persona contigo para matricularse, tendrás los 3 meses primeros de trabajo completamente gratis, sin pagar un duro. Pagar por trabajar. Última tecnología laboral. Te garantizamos tu futuro. First we've got population. Lo primero que tenemos es la población. The world today has 6.8 billion people. El mundo hoy tiene 6.500 millones de personas. That's headed up to about 9 billion. Y se encamina hacia los 9.000 millones. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, ahora bien, si hacemos un gran trabajo con las nuevas vacunas, los cuidados para la salud y los centros de planificación familiar, podríamos bajarlo quizás en un 15%. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Saber es poder. Y bueno, venimos con un saber es poder bastante poderoso, nunca mejor dicho. Perdona, pero es que estaba publicando justo, más pillado en el intermedio, justo publicando en el evento para bueno, ir marcando pues, lo que... Vete lo publicando, que voy a... No, ya está. Ay, que te quito, onda. Que luego empiezas a hablar y me dices, párame, pues ala, stop. Pues mira, vamos a empezar a entender qué es publicidad y para eso nos tenemos que ir a los inicios de lo que es la propia palabra propaganda, la propia palabra relaciones públicas, viene de dos, no de uno, de dos genios. Porque aquí tenemos que decir que tanto Evie Lee como el señor Edward Bernays, el que has leído tú la frase del comienzo del programa, pues son quienes uno empezó lo que llamamos relaciones públicas y el otro aplicó la palabra propaganda a todo esto que es control de masas a través de, bueno, de técnicas muy sutiles, porque aunque al principio no fue tan sutil, porque mira, yo voy a remontarme a los inicios y voy a comentar de dónde viene esto de las relaciones públicas. Me voy a ir hasta... Ahora también todos conocemos a los Rockefeller, ¿no? Sabemos que son ricos y poderosos, ¿no? Déjame un poquito que la haga por primera vez la titule lo que vas a decir, ¿eh? La masacre de Ludlow. Exacto. Nos colocamos en Denver, Colorado, en 1914, Estados Unidos. Hubo una huelga desde otoño del 13 hasta la primavera del 14 en una de las empresas de minería que tenía el señor Rockefeller, que en aquel momento ya era considerado el multimillonario número uno de Estados Unidos, ¿no? Que había empezado con el aceite de serpiente, para que veáis cómo son las cosas. Había seguido por el petróleo y, bueno, ya tenía todo lo que era la minería y toda la refinería de petróleo. Imaginaos, en aquel momento, 1914, pues era seguramente el hombre más poderoso de Estados Unidos. En una de sus minas, pues hubo en este sitio, en Ludlow, en Denver, Colorado, hubo una huelga que iba, ya os digo, desde el otoño del 2013, de 1913 hasta la primavera de 1914. Los huelguistas vivían en unas colonias de carpas que se habían instalado los sindicatos, pues para reivindicar mejoras salariales. Ahí había mujeres, niños y los propios trabajadores mineros, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió? Pues que la Guardia Nacional, que entonces era pagada por Rockefeller, yo no sé ahora si no lo sigue siendo pagada por Rockefeller. Toma. En ese momento se puede decir que estaba, porque es así, estaba pagada, recibía su paga de los Rockefeller, atacó la colonia de carpas, matando mujeres, niños, hombres, mucha gente. Al día siguiente se encontraron 11 cuerpos de niños, 2 de mujeres, que habían muerto quemados y asfixiados por este incendio que se llama y se reconoce como la masacre de Ludlow. De hecho, ya hay hasta un monumento en el sitio y todo para conmemorarlo. Después de la masacre, los soldados de Denver se negaron a participar en nuevos ataques contra mineros, declarando que no iban a participar en el asesinato de mujeres y niños. Y entonces se produjo una marcha frente a las oficinas de Rockefeller en Nueva York, en donde todo el mundo gritaba, pues eso, que lo que había hecho Rockefeller, desde luego que la moral mínima, la básica, dice, pero bueno, ¿cómo puede un hombre tan poderoso tener que recurrir a estas técnicas, no? ¿Qué, pues? Y entonces, ¿qué hicieron los Rockefeller? Contrataron a Avery. Avery y Edward Bernays nacieron a finales del siglo XIX, y bueno, Bernays vivió hasta los 105 años, pero bueno, digamos que en los comienzos del siglo XX es cuando realmente esta aparece y esto se pone en práctica, ¿no? La especialidad de Avery era el manejo de crisis. Se le atribuye la invención de los comunicados de prensa, a los cuales ahora mismo consideramos como algo beneficioso, ¿verdad? Quieren publicar un evento, quieren convocar un picnic, publiquen un comunicado de prensa. En aquel momento la idea era muy radical porque, vamos a ver, Avery estaba diciendo realmente, bien, vamos a manejar esta crisis atrayendo la atención sobre ella, es decir, vamos a incluso asistir y ayudar a los medios de comunicación a darle más cobertura. Entonces empezó a llevar a cabo una campaña de desinformación, dando información falsa sobre lo que había ocurrido en Ludlow. Sin embargo, esto no le fue tan bien porque la gente todavía tenía su resquemor, ¿no? Había sido algo tan sonado y tan a la vista de todo el mundo, trágico, y encima de estaba el hombre poderoso contra los mineros que no tenían nada, ¿sabes? Estaba muy claro que la gente, la opinión pública iba a ser difícil de manejar. Entonces, sí, era muy directo, ¿no? Le faltaba esa caricia suave. Eso es. Entonces, que aquí viene el acierto de Avery, que luego marca toda la trayectoria del siglo XX, si os dais cuenta. Y es que fue que al enterarse que la fundación de Rockefeller tenía un 100 millones de dólares de la época, estamos hablando de 1914, para promociones y fines promocionales, convenció a Rockefeller para que donara grandes sumas de dinero a hospitales, colegios, iglesias, organizaciones de caridad, con el fin de generar publicidad positiva. Y también sugirió a Rockefeller que comenzara a repartir dinero en público y que su hijo apareciera en fotos planeadas en lugares de trabajo, con los obreros, rodeándose de la gente humilde y tal. Es decir, la empresa necesitaba un cambio de imagen. En aquel momento igual Avery no sabía que esto era un cambio de imagen, pero desde luego comenzó la historia de lo que conocemos como relaciones públicas desde este momento, porque lo consiguió. Rockefeller es visto en Estados Unidos como un auténtico filántropo, como un hombre que dona mucho dinero a organizaciones de todo tipo, de ecología, de caridad, de estudios, de investigación, de al CDC, a todos le dona dinero. Entonces, fijaos lo que comenzó siendo una auténtica masacre y una auténtica, no sé cómo llamarlo, prepotencia por parte del adinerado, ¿no? En este caso. Si viniera a Star Sheran y tuvieran que aprender los idiomas de aquí, desde el principio diría, hombre, filántropo es un sinónimo de asesino de masas, ¿no? Porque si no tienen ningún prejuicio, dicen Bill Gates está vacunando a todos los niños para bajar la población mundial, no lo digo yo, que lo dice él. Rockefeller se lía a tiros con los huelguistas, mata a los niños, los quema vivos, pero bueno, se relaciona con Rockefeller, todo el mundo es un honor, ¿no? Filántropo, igual a asesino de masa, no sé, habrá que mirar en la Real Academia de la Lengua a ver qué pone, o en Wikipedia, no creo que lo ponga, ¿eh? Y bueno, antes de entrar en materia con Eduard Bernays, que es lo que os va a comentar, algunas de las campañas alucinantes de Eduard Bernays, porque hemos estado revisando información, nos hemos topado con alguna cosa nueva y la verdad es que no le faltaba nada, encima era casi casi un visionario de lo que iba a ser el futuro, ¿no?, corporativo que vivimos ahora en el siglo XXI. En este caso también tiene que ver con Eduard Bernays, porque voy a hablar de la Comisión Krill. ¿Qué hizo la Comisión Krill? Espera un poquito. Vamos a diferenciar. En primer lugar, si no te importa, Katy, voy a hacer una pequeña diferencia en lo que es. Comenzó las relaciones públicas Ivy Lee, pero realmente con la caricia suave que penetra profundamente, comenzó Bernays. ¿Y cuál es el punto clave, cuál es la diferencia entre la era moderna de las relaciones públicas que inició Bernays con la era de las relaciones públicas? Bueno, antes se vendía un producto por sus cualidades físicas. Por ejemplo, tiene usted este coche y el coche corre a tanto por hora, tiene tal horsepower, tal caballos de potencia, ventanillas eléctricas y 6 marchas. Así te lo vendían. A partir de Eduard Bernays empieza, se va directamente, olvidémonos ya a partir de ese momento de la lógica, de la ratio, de la razón, del raciocinio, se pasa directamente a la emoción más interna posible. Entonces te dirían, el coche que sus vecinos envidiarán, y a tomar por culo, no hace falta que corran y que envidien a los vecinos, ese es el coche que quiero, ya tengo un coche, pero este es el que va. Entonces, ¿para qué quiero otro coche que corra a 200? ¿Cuántos coches puedes conducir a la B1, no? Pero claro, el que va a envidiar a... Y ahí empieza. Por eso las cervezas se venden con tías en bikini. Y si hubiera anuncios de rosarios en la tele, también serían con feligresas, pues justas de ropa, seguramente. Porque eso es una de las cosas que funcionan. Pequeño detalle de las cosas que funcionan. Cuando se inició esta nueva manera, que fue en el 23, si creo recordar, bueno, sobre los años 20, grandes cadenas de supermercados empezaron a surgir en Estados Unidos. Financiadas, no, o poseídas con dueños los banqueros más potentes. Por lo tanto, las fundaron ellos. Léase Acme, bueno, aquí diríamos Eroski, Mercadona, todos están a fundar, los propios banqueros son los que nos dan de comer. Y iba a hablar yo de la Comisión Krill antes de sí, bueno, no sé lo que eran las propaganda. Termino ya. Lo que quiere decir que se acabó la lógica, empieza la emoción y empieza lo que realmente es la propaganda, y podemos ver cosas tan sorprendentes como las que vemos ahora. Dale caña, Katy. Verás, es que en toda esta Comisión Krill tiene mucho que ver Eduard Bernays, que luego tú también, cuando comentes sus casos, pues tendrás por ahí el apartado en el que colabora con el gobierno de Estados Unidos, con Woodrow Wilson en 1916, porque Woodrow Wilson gana las elecciones precisamente en este año con el lema paz sin victoria. Es decir, lo que queremos es el fin de la Primera Guerra Mundial. No queremos ir a la guerra. Ninguno de los dos bandos merece nuestro apoyo. Esta es la campaña con la que llega Wilson en el 16, que ya llevaban, recordemos, desde el 14, sumergidos todos los países europeos en la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues en este, cuando llega al poder, se produce un cambio de interés, vamos a decirlo así, y por algún motivo, había en 2 meses, Wilson, en vez de decir paz sin victoria, está proponiendo victoria sin paz. Que es muy bonito también, ¿eh? Pero que significa precisamente lo contrario. Es decir, lo opuesto de aquello por lo que habían votado cuando él se presentó. La gente le votó porque no quería ir a la guerra. Bueno, Pues, ¿sabéis cómo se lo curraron para cambiar la opinión de los estadounidenses en menos de 6 meses? La empresa publicitaria más grande del mundo crearon para eso. 75.000 líderes civiles, conocidos como los hombres de 4 minutos, fueron reunidos para llevar mensajes a favor de la guerra a las iglesias, los teatros, los grupos cívicos, enviaron a periódicos a 600.000 maestros, los Boy Scouts repartieron copias de los discursos del presidente Wilson, y 2 ideas básicas fueron centrales para el comité de propaganda. El suelo estadounidense estaba en peligro inminente, por un enemigo salvaje y sediento de sangre. La propaganda no diferencia entre mentira o verdad. Y luego, diferencia entre objetivos. Yo tengo que convencer a este tío o esta mujer de algo y punto. Y uso lo que sea. Sigue, Katy. 2 ideas básicas fueron centrales, digo, en el comité de propaganda. Primera, la del suelo estadounidense estaba en peligro por un enemigo salvaje y sediento de sangre, que todo tiene que decirse porque esto tiene mucho que ver en implantar ese miedo en la población. Y segundo, el destino de la nación norteamericana eran, en palabras del presidente Wilson, que seguramente habréis oído a otro presidente posterior, era asegurar el mundo para la democracia. Un lema precioso, vamos. Bueno, 72 millones de copias de 30 folletos diferentes se repartieron entre fueron enviados a través de Estados Unidos, y es más, millones más enviados al extranjero para influenciar también en las mentes de los europeos. O sea, esto no fue una jugada a nivel local. De esta manera la gente fue conducida hacia ese ardiente instinto de masas blancas, es decir, de que la acción militar de los Estados Unidos estaba justificada porque porque pretendía mantener el orden y proteger los intereses americanos en Europa y a la vez darle a Europa esa democracia por la que estaban luchando países. Sí, o sea, que ¿cuál era? El eslogan principal era... ¿cómo era? Exportando la democracia. Eso o es. Llevando al mundo. Ahora, la palabra civilización transmuta a democracia. Ajá. Se lucha por la civilización y se identifica la palabra civilización con democracia. Es decir, se va propagando el miedo de que si no se lucha en esta guerra por la democracia, se acaba con la civilización. Ese es el mensaje detrás de todos los carteles que vamos a publicar, seguramente mañana salga en el blog, una representación de lo que fue la propaganda de la Primera Guerra Mundial con carteles de los diferentes bandos y explicando muy bien pues las técnicas de la propia propaganda, que recordaremos luego si nos da tiempo, así un poco por encima. Que por cierto, le felicito a Katy porque no lo he visto acabado y os aseguro que os va a ofrecer un pedazo de trabajo de carteles. Tened en cuenta que no estaba la tele, era radio y prensa escrita, entonces toda la creatividad de la relación pública se traducía en unos carteles preciosos de alemanes como gorilas peisando niños. Bueno, vais a ver, no se cortan un... Bueno, a mí me llamó la atención el de Santa Claus ha ido a la guerra. y el de los refugiados, no voy a decir más. El de los refugiados, cuando lo veáis mañana, vais a saber por qué me ha llamado la atención. Sí, vais a ver que desde hace muchos años ya se tienen previstas las crisis de refugiados antes de que ocurran. Entonces el problema no es se le ayuda, no, claro que hay que ayudar al refugiado, pero si miramos el problema ese, estamos mirando la mano del mago, no estamos mirando el conejo que tiene en la otra mano, y el conejo es lo importante, no es el sombrero, y el conejo es que esos es más, crean los refugiados y luego te dan una subvención si quieres crear tú una ONG de ayuda al refugiado. Los mismos que se han forrado con la guerra, que han mandado... Fijaros lo que es la propaganda, ya hemos dicho aquí. Libia, un país donde están viviendo muy mal, que hay un pedazo de asesino en el poder. Y el pedazo de asesino resulta que paga la electricidad de todos. No paga él, paga él como cabeza visible. El Producto Interior Bruto del país. Una vez al año, ¿sabes que daban beneficios? No, lo dije el otro día. Una vez al año se dan beneficios del petróleo y les tocaba no sé cuántos cientos de dólares a cada... libio, pero tenían totalmente pagada la salud, la educación, la electricidad y la vivienda por ser libio. En la carta verde, podéis mirar carta verde de Gaddafi, mirar lo que está escrito y hasta qué punto se hizo. Coño, como que nos han engañado bien, ¿no? ¿Cómo lo han hecho? Con la propaganda, que seguiremos explicando los sistemas hoy para conseguir que un sitio que viven, ojalá pudiéramos vivir así, pensemos que es que viven muy mal y que hay que ir a ayudarles y a bombardearles. Dice, hay que ser gilipollas para pensar que así vamos a ayudar a Libia. Os recomiendo que miréis cuántas organizaciones de izquierda y supuestamente progresistas no vieron con malos ojos quitar a Gaddafi terrorista y apoyaron. apoyaron directamente muchas, muy progresistas. No hablo del PSOE, por Dios. Aquí en este programa ya hace mucho tiempo que sabemos que el PSOE... Pues no. Cuando hablo de izquierda, hablo de otros. Apoyaron. No puede representarnos esta nadie que apoyó esto. Porque si fue engañado con la propaganda, es un inepto político. Y si no fue engañado, es un hijo de la gran mambemba más. Esto es la propaganda. Hemos ido a salvar a un país que está mejor que nosotros y lo hemos bombardeado y le salvamos matando miles de mujeres y niños y descojonando el país. Y nos lo creemos porque la propaganda causa su efecto. Y antes de que entres con Bernays, que tiene relación con lo que yo he comentado del cambio de opinión en el público americano acerca de la guerra, porque Bernays estuvo trabajando para este gobierno, estuvo trabajando para Wilson, trabajando en el Departamento de Guerra, Ministerio de Guerra, que gracias a él se empezó a llamar Ministerio de Defensa, además. O sea, fijaos cómo le damos la vuelta a todo, Es alucinante. Bernays tiene un montón de casos extraordinarios en los que él mismo, se supera en cada caso, porque... Incluso ha comentado, lo comentará ahora, lo de las antorchas de la libertad también, porque se las trae, ¿no? Pero tiene alguno de estos trabajos para los que trabajó, que trabajó con las mejores multinacionales, las mejores corporaciones del momento, son alucinantes. Yo voy a decir uno y luego le dejo a Gus que hable de alguno más. Y me llamó la atención porque este no le conocía. ¿Tú conocías el del jabón, la química y los trucos? ¿Cuál? En 1924, Procter & Gamble contratan a Bernays, ¿no? Porque hay un problema, y es que los niños detestan el jabón. ¿Por qué? Pues porque les pican los ojos cuando se lavan con el jabón. Y entonces, claro, ¿cómo podemos venderle el jabón a los niños? Pues Bernays, aquí, genial, como siempre. ¿Qué se le ocurre? Pues se le ocurre montar a nivel de todo Estados Unidos un pedazo de concurso de hacer un trabajo de arte que tuviera que ver con representar el jabón en la tableta de jabón, ¿no? Artísticamente, y que todos los niños fueran ahí. Y entonces envió jabón a todas las escuelas y para que participaran en ese gran evento que iba a ser, y millones de niños participaron. Y entonces, ¿qué hicieron participando? Domesticaron el jabón. Aprendieron a manejar el jabón para que no les picaran los ojos, con lo cual, aparte de todo lo que se invirtió en el propio concurso por parte de escuelas para comprar el jabón, pues es que luego encima las ventas de Procter & Gamble pues subieron como la espuma, mejor dicho, del propio jabón. A mí este me ha sorprendido porque era una de las anécdotas de Bernays, por ejemplo, que no conocía. ¿Qué te parece? ¿Cómo domesticar el jabón lo llamaba Bernays? La verdad es que es una idea buena, ¿eh? Y luego también me ha sorprendido que, por ejemplo, en el libro de Hitler, de Mi lucha, hay dos capítulos, el sexto y el número 11, que están directamente inspirados por el libro de Bernays, que se titula Cristalizando la opinión pública, que aparte de propaganda, que es propaganda es el que te da las técnicas de cómo se usa, pero cristalizando la opinión pública es realmente, ya una vez que tienes los datos, ¿sabes? Cómo ponerlas en funcionamiento. La filosofía del asunto, ¿no? Sí, sí. Mira, os decía yo antes que había cambiado radicalmente y entonces ya no era las propiedades, cualidades físicas de un producto y que habían iniciado los bancos, ¿no? Bueno, pues fue cuando se inició las comidas rápidas. Y entonces fijaros lo que es la emoción, ¿eh? Se simbolizó lo más, hemos dicho que va lo más instintivo del ser humano. Lo más instintivo del ser humano es escapar, sobrevivir, el sexo y la muerte, ¿no? Ahora no me acuerdo cómo es la cosa exactamente, para decirlo más propiamente, pero bueno, son dos o tres cosas: procrear, comer, sobrevivir, estar en el grupo, tres o cuatro cosas. Entonces, es muy importante el falo o las senos de una mujer, en este caso, porque va directamente al instinto sexual. Por tanto, se iniciaron los hot dogs, miles de falos, comida rápida, empezaron en los años 20, y las tetas, las hamburguesas, miles de hamburguesas, y las dos están pensadas por Bernays simbólicamente para emular los atributos sexuales, tanto masculinos, fálicos como femeninos. Os puede parecer de risa, pero fijaros qué nivel de control de nuestra emoción subliminal de lo que nosotros no controlamos de nosotros mismos es lo que a ellos les gusta jugar, porque es donde son los puñeteros amos. Entonces tú ya de entrada, para comer una mierda de plástico que no hay Dios que se lo trague, ¿habéis comido alguna vez en el IKEA un hot dog? Bueno, ¿cómo tiene que ser? Pues tiene que tener tal color, tiene que tener forma fálica, tiene que llevar determinada propaganda, y funciona. Yo que pensé que jamás en el País Vasco, fíjate, en Euskal Herria, iban a triunfar ni Burger King ni McDonald's. Yo cuando viví en Estados Unidos, aquí no había ninguno, y yo pensé, no creo, en España será difícil que entrará, pero tardará, estará mucho. Joder, hombre, no han entrado igual que en otros lados, pero ahí me di cuenta también de que era un error. ¿Sabéis otra cosa? La Coca-Cola no sabe igual en Estados Unidos que en Francia, que en España. Sabe, de hecho, radicalmente diferente. Ahí va. ¿Y es la Coca-Cola? Sí, la única que tiene el sistema, el producto. Se han hecho documentales y todos de la producto secreto de la Coca-Cola, la fórmula. Es todo propaganda. Sabe diferente. En cada lado tendrá la fórmula esa, pero da igual, si en cada sitio hay diferente agua. Tabaco, lo mismo. ¿Qué pensáis? ¿Que igual la Coca-Cola es lo que más se bebe en Estados Unidos? Pues es la Pepsi. Ahí va, sí. ¿Pensáis que quizás el Winston, no, se fuma allí? Allí no fuma Winston nadie. Casi nadie, muy poca gente fuma. ¿Eh? ¿Cómo? Efectivamente, muy poca gente. O sea, hay muchos conceptos que tenemos que ir cambiando. Pero está demostrado que si alguien piensa que el producto que va a consumir es bueno, es mucho más fácil que los mismos lugares del cerebro que se iluminan cuando se disfruta de algo bueno, se iluminan también. Entonces, si tú haces creer a la gente que el vino es bueno, incluso muchos supuestos sabedores del vino se influencian por ese conocimiento y dicen, esta botella es de 200 euros, a ver qué te parece. Wow, buenísimo, buenísimo, buenísimo, porque está predispuesto tu cerebro ya a creerlo. ¿Le doy más caña con esto de Bernays? Digo un par de cositas. Mira, vamos. Perdón, me estaba poniendo el micro que estaba afuera. A mí me gusta. Mira, sí, bueno. Tú tienes por ahí unos apuntes. ¿Por cuál quieres empezar? Porque yo también tengo aquí el documento y es que es tan suculento. Mira, que no sé. Aquí voy a. Uno de los primeros de clientes de Bernays fue Masaryk, que era el presidente de Checoslovaquia. Entonces, hay muchas cosas que son sutiles que nadie se dio cuenta, que nadie se da cuenta y que Bernays las aprovecha. Por lo tanto, de ahí radica también mucho de su éxito en otras cosas que son como inexplicable. No, no es inexplicable. Veréis, en 1918 Bernays persuade a este presidente de retrasar la declaración de independencia de su país por un día para asegurarse mejor las primeras planas de los periódicos. Entonces, claro, Bernays, cuenta ese que no me lo sé yo, pero que me ha gustado mucho, que yo no me lo sabía, Katy, ese que hizo Bernays con la cultura, por ejemplo. Ah, sí. Bueno, mira, Bernays convence a arquitectos y diseñadores de interiores en los años 30 para que empotren en sus ideas y sus nuevos diseños bibliotecas en todas partes. Que la idea era la intelectualidad, vender la cultura, digámoslo, claro, de alguna manera. Pero claro, ¿qué ocurre? Que resulta que ¿para quién trabajaría Bernays para tener esta idea, verdad? Pues para el editor gigante Simon & Schuster. Entonces, claro, la gente recién casada que buscaba... Puso de moda el que iba del cultureta, el que iba aquí de yo soy culto. Claro, los tenía jóvenes, que hacer un esfuerzo nuevo económico que antes no hacía. y es compras una librería de cojones, de number one, mejor que la del vecino, por supuesto. Hay una frase americana que es keep up with the Joneses, que quiere decir mantenerse a la altura de los Rodríguez. Jones es un apellido muy común, como lo hagamos aquí, Rodríguez o González, ¿no? Entonces, keep up es mantenerse a la altura. Y por eso el Ford Orion no sé qué del año 97, nosotros el año no lo, pero ellos sí, porque el 98 surge el nuevo Orion con un turbo doble y las ventanillas se bajan ultra rápida y calefactor. Entonces, claro, si los Jones y los Rodríguez tienen el Orion, yo con que me compre el Orion del 2000 ya le he jodido, si él tiene el del 99, porque yo ya tengo otro par de hostias que no van a servir para nada, pero da igual. Keep up with the Jones. Porque aquí también vamos a diferenciar, hemos diferenciado algo básico, no es las cualidades físicas del producto. Fijaros cómo son, falos y tetas, hamburguesas y ¿qué coño tiene que ver con la carne? ¿Qué coño tiene que ver con las vitaminas? ¿Con qué tiene que ver? Con un falo y una teta, una hamburguesa y un... Y bueno, pues a partir de ahí todo es así. Y si lo vamos identificando, pues bueno, nos vamos a partiendo de risa, pero de risa con cuidado. ¿Qué ibas a decir, Katy? Pues iba a decir, por ejemplo, que claro, por ejemplo, aprovechando que trabajaba para la compañía General Motors, ¿no? Y también trabajaba para la compañía Mack Trucks, que le contrata porque en el 49 no podían vender más camiones, dado que habían desbordado ya, saturado el mercado por completo y entonces ya no se podían vender más camiones. Y entonces le dice al cliente, precisamente al dueño de la compañía de camiones, que a la vez también beneficiaba a su otro cliente, a la General Motors, que es decir, bueno, pues entonces se dio cuenta de que el enemigo de los camiones era el tren, eran los trenes. Entonces dice, bueno, pues vamos a atacar a los trenes haciendo una promoción rabiosa de las autopistas. Y empezaron a dar dinero para pagar autopistas y empezaron a... Y lo dice muy bien porque dice... formamos comités de ciudadanos ingenuos. Falsos expertos escribiendo artículos aparecían en todas partes. La presión popular fue una campaña sobre toda la población americana. Y cubrimos los caminos de asfalto, empezamos a crear autopistas, la gente... Y encima, además de darle ese auge a esos camiones que no se vendían, que empezaron a venderse, encima la General Motors, imaginaos, cuando ya había carreteras en condiciones para sus coches. Tenía dos clientes interesados que hicieron esta campaña y que luego, claro, ¿qué hicieron los ciudadanos? Exigir que hubiera más caminos. ¿Me explico? O sea, todo esto va derivando en nuevas... Van creando nuevos problemas y dando nuevas soluciones ya pensadas. Bueno, nuevos problemas como los que tengo yo, porque tengo a Ángela y a María en el esquipe, pero claro, si las meto no tengo música detrás. Entonces, que si me estáis oyendo las dos, que por cierto, aquí hablo de esto y estoy dejando como mal a Chopo, porque está resuelto el tema. Nos hemos hecho... Bueno, verdad, tenemos otra tarjeta de sonido que entrará en servicio en Del Mundo de Babilón por el lunes que viene. Por lo tanto, podremos hacer algo más con más gente, con música de fondo a la vez, con tal. Pero el esquipe, es mucho esquipe, nos roba. Habrá que configurar, igual, habrá que mirar la configuración de no, todo. No, hay que mirar nada. Que nos robe y nos echamos otra tarjeta de sonido y con dos, que somos de Bilbao. Entonces, que con una taza no, pues taza y dos tazas. Pero hoy no, esperar un poquito, chicas, que ahora acabamos con este... Ojalá hubiéramos acabado con Bernays hace muchos años, pero acabado. Como no es el caso, bueno, vamos a ver. A mí me gustaría que tú comentaras lo de, claro, el caso más típico de Bernays, que es el de las antorchas de libertad en el año 29, pero que llevaba ya estudiando desde el año 20, desde finales de, pues a primeros de los años 20, desde el año 20 prácticamente, que empezó a consultar a un psicólogo de Nueva York acerca de cómo conseguir que el público americano aceptara que las mujeres fumasen, porque claro, entre otros clientes suyos tenía al American Tobacco de cliente, entonces querían fomentar las ventas, porque resulta que cuando vinieron los soldados de la Primera Guerra Mundial a casa estaban acostumbrados a fumar y no querían dejar de fumar, y las mujeres no les gustaba el olor del tabaco y entonces, entre otras cosas, una de ellas que descubrió en sus investigaciones, porque antes de hacer un movimiento que puede parecer pequeño o absurdo, ese movimiento, si lo ubicas en el momento adecuado con la gente poderosa, ¿sabéis cómo conoció Eduard Bernays? Se involucró primero con toda la YSE. ¿Cómo llegó al conocimiento de todos con los que después usó a todos en beneficios? Este hombre sí que usaba las sinergias bien. Él era el representante de Caruso. ¿A qué no sabías esa? No, esa no la sabía yo. Era el representante de Caruso, con lo cual él pudo codearse pues con la florinata social de la época. La llama de la libertad, la American Tobacco pagaba ya desde hace años a grandes estrellas. Fijaros lo importante que son aquí lo de las grandes estrellas. Cada cosa que digamos es importante porque la vamos a trasladar a otras cosas y al día de hoy. Por ejemplo, ¿cuántas grandes estrellas están a favor de limitar el CO2? Bueno. Entonces, pagaban a grandes estrellas de ópera para hacer creer que los Lucky Strike suavizaban la voz, reposaban la garganta y magnificaban la voz y purificaban el tono. Cuando te diga George Clooney que el espresso es cojonudo, igual le da hasta cagalera, joder, tomarse un espresso. A ver si nos vamos entendiendo que es mentira, dirás, como que es mentira, que no se muere, que nuestro inconsciente no diferencia. Él cree que George Clooney, tú no, tú sabes que está pagado, pero tu subconsciente sí. Y si no eres consciente que tu subconsciente es consciente, te engañaron a la puta cara, sabiéndolo, y te acabarás tomando un espresso porque te sabe mejor que el otro. En el fondo, joder, se paga, pero es que merece la pena. Os engaño como chinos con mil cosas de esas y que merece la pena, y te cambio la marca y no se entera ni Cristian. Creemos que, y además nos jodería mucho pensar que estamos equivocados en eso. Por eso es muy difícil convencer a nadie. Bueno, seguimos con la llama de las narices. Una empresa competidora contrata a Bernd Nice y recluta un ejército de ¿qué, Katy? De médicos. Médicos. O sea, para que veáis cómo es la vida de verdad. Te viene alguien y te dice, no, si es que he visto... Mira, me decían en un... Estaba en una reunión, en una asamblea determinada, en una cosa determinada, y se supone que éramos gente, joder, espabilados contra el nuevo orden mundial, se supone, ¿no? Progresista, se supone. Y viene una persona y dice, ¡ay! Chicos, tranquilos, que he oído en la tele que han hecho un estudio científico y los móviles no dan radiación y tal, y no nos van a causar cáncer, ¿eh? Podemos tener móviles. Venía todo contento esa contenta esa persona, porque yo miraba, no daba crédito, digo, pero ¿por qué te va a decir la tele? ¿Quién coño ha pagado el estudio de los móviles y los wifis? ¿Quién lo paga? ¿Directa o indirectamente? Pues ¿qué te van a decir? Eso es propaganda. Es que el mero hecho de que le demos un segundo de credibilidad a eso, quiere decir que estamos muy influidos por la propaganda, a pesar de lo modernos o especialmente espabilados o despiertos que nos creamos. Creerse uno un despierto, algo dijo Jorge el programa pasado, de eso de ser despierto, que en cuanto uno ya cree que es despierto, te aseguro que eres un borrego. Porque yo soy un borrego que intenta hacer caso lo menos posible. Pero si tú crees que no eres, ya eres más que yo. Porque estás yendo hacia donde crees que tú dices que vas. No es así. Y si no, vamos a ver cómo consiguió Bernd Nice que fumaran las mujeres. Una empresa competidora de tabaco, que de Lucky Strike, contrata a Bernd Nice y recluta un ejército de médicos y especialistas de la garganta y la tráquea, encargados de expresar la idea que no hay prueba científica que permita afirmar que los Lucky Strike son mejores para la salud que sus competidores. No hay prueba científica. Fíjate de a dónde va la... Y de hecho, todos los cigarrillos son también benéficos para la garganta, la voz y la salud en general, no solo los Lucky Strike. O sea, fijaros cómo le da la vuelta. Él no dice que no, que Lucky Strike no es. Lucky Strike sí es todo lo que dice, pero no hay ningún estudio que nos demuestre que los otros no. O sea, que lo que son los otros peor que Lucky o Lucky mejor. Y como no hay ninguno y un ejército de médicos me dicen que no hay, es mejor. Quiere decir que también los otros cigarros son buenos para la voz, la garganta y la salud en general. El resultado es inmediato. Y el año, y en ese año, American Tobacco, ¿qué hace? Contrata a Bernays. Que esta gente no son como nosotros, que son más listos, que no se andan con leches de egocentrismo ni nada, que este me ataca, pues ahora me voy a... No, coño, pues le contrato. Son muy prácticos. He visto las cuentas de Bernays por ahí en un blog que me topaba y la verdad es que lo cobraba bien, ¿eh? Cobraba muy bien. Solo le exige a América Tobacco una cosa a Bernays. Solo le exige una cosa. Ni siquiera le exige que le haga bien su publicidad. Que no trabaje más para sus adversarios. O sea, Bernays era capaz de cobrar por no trabajar. ¿Eh? Para que digan que el trabajo es salud. ¿Hasta qué años vivió Bernays? 105 años vivió. Pues eso. Bueno, las compañías americanas de tabaco habían dado un golpe brutal durante la Primera Guerra Mundial, haciendo comprar al ejército 1,000 millones de cigarrillos que fueron distribuidos a los soldados con sus raciones. Hasta entonces, los hombres preferían el puro, la pipa o el bullo, considerados más viriles. Más viriles, más hot dog, más salchicha. ¿Eh? Es cierto, es que eso. Sí, qué simbólico. Ojalá no nos afectara. Pero no es cierto. Pero cuando vuelven al frente en el 1918, el cigarrillo se ha vuelto sinónimo de qué? Fraternidad, de victoria y de la dominación americana. Viril, con mi falo humeante, soy el americano que ha venido aquí a poner firme a estos atontados europeos que van de rey, reina, de no sé qué, de pum, y nosotros, mira, venimos aquí los americanos y con nuestro cigarro viril. Un problema persiste, y es lo que tú decías, Katy. La mujer es un problema, ¿eh? Entonces, como es un problema, porque primero, el hombre se niega a ver fumar a la mujer. Entonces, muchos establecimientos prohíben a las mujeres entrar a los salones de fumadores en aquella época. Es que es importante contextualizar lo que ocurrió, ¿no? Todo está relacionado ahí, y además la emoción. Por otra parte, la propia idea de la mujer en esos momentos es que es vulgar fumar en público. Es como de verdulera, ¿no? Y algunas raras fumadoras por ahí lo hacen a escondidas. En los años 20, Bernays, ¿qué hace? Algo que nosotros no hacemos, ¿no? Habitualmente, nosotras, todos. Analiza. No siente y dice ¡babosa! Se queda tranquilo. No sé si fumaría su cigarro, su porro, o se tomaría su whisky. Fumo. O pues medita. Y analizo. Si podíamos estar en un programa de 3 horas diciendo sobre esto. Analiza. Y aún así acabamos el programa y decimos sí, no la analizaremos. Lo siguiente que hagamos. Analiza la situación y somete a sus observaciones a un psiquiatra de Nueva York, quien confirma sus sospechas. Y Bernays orquesta uno de los más grandes golpes de marketing de la historia, desviando una marcha católica, la procesión de Pascua, para convertirla en un acontecimiento político en provecho de los sufragistas, de los que le pagan. De las sufragistas, porque en aquel momento recordemos que les daban las mujeres también luchando por el voto. Entonces Bernays convence un poco al movimiento feminista de que está bien que alguien apoye, porque esta llama de la libertad va a darle, la antorcha va a ser algo representativo que también les va a favorecer a ellas en su lucha por ser visibles. No les dice, chicas, ¿qué? Os voy a vamos a ayudar a las empresas de tabaco y os vamos a poner los pulmones hasta las narices de cáncer y de humazos, para que os huela bien la boca a mierda, ¿eh? Y lo hacemos por el bien de la mujer. No le dice eso. Dice, esto es... ¿no? Esto no puede ser, que las mujeres nos dejen fumar los mismos derechos que los hombres. ¿Os suena? No sé qué. Entonces, claro, exalta algo que era a todas luces necesario. Joder, que es la equiparación del hombre a la mujer. Ya empieza a haber un momento en la historia en la que hay una determinada cultura y educación para hacernos comprender a todos que todos somos iguales, ¿no? O iguales no, no somos iguales, cuidado. Que tenemos los mismos derechos, nadie es superior o inferior, somos diferentes y más a una misma, en mi modo de ver, horizontalidad, ¿no? Pero claro, eso lo aprovecha para desequilibrarlo y usarlo en su beneficio. Bernay no se enfrenta a las corrientes, como habéis podido ver, ni los multimillonarios. Se coge el que esta corriente viene muy fuerte, me la compro. O me lo hago, pues voy contra, con esa corriente y cambio el otro plan. Y hemos terminado. Uh-huh. Entonces, seguimos. Claro, en 1929, concretamente, el 31 ya había escrito el Propaganda. El año 28 la publicó. A ver, recordemos que hacía 10 años ya había hecho una de sus primeras proezas, que era hacer que Checoslovaquia fuera independiente un día después. Y cambiar la opinión americana. Ya habían pasado 10 años el tío. O sea, eso, que ya tenía... Y tenía nombre y prestigio. Para conseguir que otros... Las sinergias, aprovecha las fuerzas de otro que quieres caerle simpático a Bernays, porque no sé qué, entonces te dejo el periódico y te pongo una primera plana que en vez de valer 3.000 euros, pues te la dejo gratis. Y hasta te pago porque me dejes, ¿no? Bueno, parada en Nueva York, el Easter Parade o desfile de Pascua. Una decena de jóvenes modelos de primera línea son invitadas por él y cuidadosamente instruidas en el plan de batalla. Se presentan al frente de la procesión, exhiben sus cigarrillos y los encienden delante de las cámaras de los periódicos. Bernays les lanza el eslogan a los periodistas presentes: ellas encienden antorchas en pos de la libertad. Toma ya. Apágamonos. Enfrente, que está la Estatua de la Libertad, casualmente, con su llama antorchita de la libertad, con forma de falo. Calla, una cosita, pasote cosita, la caricia, cuanto más suave, más profundo penetra. En ese momento, imagínate, yo si fuera mujer, ¿qué hubiera hecho? Me cago en día, aunque no fume, saco un cigarro donde sea, digo, yo también, por apoyar, por dar en el morro, que no puede ser que la mujer esté discriminada. Claro, también tenía... Y sin darnos cuenta, como borregas o como borregos, estamos promocionando algo que va totalmente en contra de nuestros intereses. No solo que nuestros maridos dejen de fumar. No. Nosotros a fumar también, ¿no? Me recuerda a ciertas situaciones del presente. En vez de... No sé. Quitarle el derecho a alguien que está haciendo mal, no quiero yo también tener derecho de hacerlo mal. A cierta cosa. Y entonces no está de más, si en aquel momento hubieran mirado y alguien hubiera dicho, no, que este tío no es por la mujer, que es por... Lo dejan frito las propias mujeres y la gente progresista, lógico, porque les venía muy bien eso. No quieren ni pensar que es por eso. Propaganda, cuidado, porque está... Me vas a perdonar. Esto es como mirar, esto es como, a veces, perdona, como mirar el holocausto de la en los años 40. Pero si tenemos hoy holocaustos. Quiero decir, saquemos conclusiones, que esto es desmontando a Babilón. Aquí no estamos, esto no es un programa de historia, esto es un programa, me cago en 10, de desmontar a Babilón, y el Babilón está en la historia también, ¿no? Está dentro de nosotros, está en la historia. Vale. Y para terminar un poquito lo de las mujeres. Bueno, calla, que pues ya mezcló. Iba a decir una cosa que me llamó la atención y luego ya terminas con lo que tienes, porque esto tampoco lo había escuchado, y es el tema del paquete verde de Lucky Strike. Veréis, el color verde, por lo visto, pues no molaba nada a las mujeres. Era un color que en ese momento, estamos en 1935, no se veía y no se asociaba a cosas bellas, ¿no? Pues como decía Gus, que este hombre estaba tan bien relacionado, aprovechó todas esas relaciones públicas, que ahí viene todo el temita bien mezclado, y propuso pues a diseñadores de moda, a fotógrafos, a periodistas del mundo de la moda, que dieran a la siguiente campaña de temporada el color verde, como se lo sugirió, digamos. Le hicieron caso, lo pusieron de moda, y entonces el paquete verde de Lucky Strike era lo más de moda que había, porque claro, sacabas el paquete y iba a juego con el vestido, con los zapatos, con lo que, con todo el entorno. Emoción pura y dura, y es que es así. Es que yo cuando he visto estas cositas, son pequeñas perlas que nos han dejado la historia del trabajo de Bernays, pero que cuando las lees te das cuenta y dices, ¿cómo lo consiguió? ¿De qué manera tan sutil? Lo que decía Gus, aprovechando la corriente que pasaba por allí, ¿qué necesito? ¿Los de moda? Pues los de moda. ¿Arquitectos? Pues los arquitectos. Pero le daba la vuelta, era capaz de hacerlo. Y eso es porque funciona. Funciona y sigue funcionando. Porque termina con lo que vas a decir, porque yo luego quiero comentar las claves exactamente de una buena propaganda, porque las da él y las podemos resumir Enrique, tú y yo, y son buenas para terminar este Saber es Poder, por ejemplo. Bueno, ha dicho la palabra sinergia, que se aprovecha aquí todo el mundo de algo que le viene bien, ¿no? Bueno, ellas encienden antorchas en pos de la libertad. Los periódicos conceden la primera plana de la noticia. Los conservadores venden ejemplares gracias al aspecto escandaloso. O sea que también publican. Claro, todos ganan. Los progresistas están encantados. Por eso te he dicho, vete y di lo contrario. Las feministas exultan. Se muestran jubilosas por la amplitud del fenómeno popular. Toda la sociedad estadounidense es halagada en sus mucosas por la ineludible vocación de la sacrosanta libertad. ¿Eh? Todo el mundo, mira, en Estados Unidos, eso es lo que tenían que todas las mujeres del mundo, imagínate. Viva América, el Estado de la Libertad, la hostia, libertad, libertad, libertad. Fumar es la libertad. ¿Eh? Fumar, y ponerme hasta los huevos de nicotina, alquitrán, los pulmones, es libertad. Bueno, entonces, toda la sociedad, la mujer imbuida de emancipación, simplemente deberá fumar. Fumar es votar. Cuidado, la siguiente. ¿Eh? Ay, ay. ¿Habéis visto lo que quiere decir? Porque aquí no te están vendiendo el cigarrillo diciendo tiene medio metro de largo, poco o mucho alquitrán y te aclara la voz. No te están diciendo eso, ¿eh? No. Ni es más bonito que el otro. Te están diciendo que tu libertad como mujer va de que te fumes y que además igual hasta acabas votando. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! Mira, hoy he hablado con Fly Katana por Facebook, es que me conecto de muy cuando en cuando. Perdona a mucha gente que sé que... pero es que me puede. Pero me he conectado y he hablado en diferente tiempo. Me parece que está en América. Entonces, iba a poner un tema, pero voy a poner un tema de él, joder, porque... Eso es, un besazo para él. Porque me ha mandado algo que no lo puedo, no, cago en ti, no lo puedo poner. Es buenísimo, Katana, eres buenísimo, tío. Nos ha gustado por aquí, gracias. Bueno, sí me puedes volver a mandar cosas y decirme que no las publique, pero que sepas que nos pones aquí que las me pongo ganas. De largo. Sí. Entonces, Fly Katana, piden unidad, ¿por qué? La voy a poner otra vez desde el principio. ¿Por qué he puesto también esta? Primero porque es sí. Segundo, porque piden unidad. ¿Qué estamos hablando aquí? La... No, todos tenemos que hacer para y todos ser de tal manera para luchar contra el... pero luego... Bueno, venga, vamos a ponerla desde de el acuerdo. Principio. Y luego terminamos con y las se características... se la dedico al movimiento New Age. Y ahora vamos, chicas. Terminamos con las características de buena propaganda, que esto va rapidito, y conectamos con nuestras dos compañeras enseguida. Vale, pues entonces le calculo que tendréis 10 minutos. Chicas. Y no sé si Jorge también le dará tiempo, que tenía unos compromisos, pero en principio tenía intención de... Uh-huh. Pasar por el búnker de Desmontando a Babilón. Fly Katana, piden unidad. Amor, pero solo es una estrategia. Tienen dinero en el bolsillo y la vida resuelta. Y piden unidad poniéndote falsas caretas. Piden unidad a base de sonrisa plena. Les guía el maligno por la senda no correcta. Si Satan dice tírate, todos van y lo intentan. Han vendido su alma para subir la escalera. Y dímele, dímele. Piden unidad, piden unidad. Han creado una historia para que te la creas nada más. Piden unidad, piden unidad. Hablan de su barrio como si fuese un suburbio letal. Y piden unidad, piden unidad. Manejan un carro reluciente que pagó su papá y luego piden unidad, piden unidad. En su casa no faltó el pan que le van a comprar. No worry, no worry. Mi absolutions every morning. No worry, no worry. Me a hustle as the food is coming. No worry, no worry. Babylon, na na na, stop we growing. No worry, no worry. Be you, ah ah ah ah, the moment. gira derecha, gira la izquierda, hacen lo que diga la gente. Miran tu vida antes que la suya solo por sentir diferente. Llevan el mando en su casa, pero aquí en el porrio no dura ni ente. Están vacíos por dentro, ya seguro ni lo entienden. Piden unidad al hombre del cash, buscan el vacío legal de cómo acabar con la sociedad en un tiki-tac y así amplían capital. Piden unidad a la masa perdida que apenas se recupera de la herida. Si cada familia tuviese comida, no habría tanta necesidad. Piden unidad, piden unidad. Han creado una historia para que te la creas nada más. Y piden unidad, piden unidad. Que hablan de su barrio como si fuese un suburbio letal. Y piden unidad, piden unidad. Manejan un carro reluciente que pagó su papá y luego piden unidad, piden unidad. En su casa no faltó el pan que me pone a contar. Y prenden fuego al sudor de mi frente. Y prenden a los artesanos cuando venden. Prenden en la calle al indigente. Y prenden al que no vela sus intereses. Venden solamente lo que ellos quieren. Si venden a su madre por 20 billetes, sienten ser superiores a otros seres. No van por el camino, les guió Mefistófeles. No worry, no worry. Solutions every morning. No worry, no worry. Me a hustle as the food is coming. No worry, no worry. Babylon, na na na, stop we growing. So no worry, no worry. Be you, the moment. Historia para que te la creas nada más. Piden unidad, piden unidad. Que hablan de su barrio como si fuese un suburbio letal. Piden unidad, piden unidad. Manejan un carro reluciente que pagó su papá y luego piden unidad, piden unidad. En su casa no faltó el pan que me pone a contar. Positive Vibes y Nadieria. Un saludo a Positive Vibes. Un saludo a la Fall Whatever Band. Un saludo para todos ellos. Besazos, gracias. Un saludo a Brad. Un saludo a esa gente que son los creadores de la banda sonora, Desmontando Oro, entre otras cosas. Vamos. Hope and Light. Eso luz es. Y esperanza es lo que el mundo... Hala, dale caña, Katy. Sí, me gustaría terminar con Bernays porque quiero hacer hincapié precisamente en el acierto que tuvo Bernays. Y vos preguntaréis, bueno, más que aciertos. La verdad es que acertó en todo, sí, se hizo millonario. Viendo sus cuentas se puede uno dar cuenta de ello. Bueno, Bernays creó más institutos y fundaciones, aunque no os lo creáis, que Rockefeller y Carnegie juntos. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue que, financiado silenciosamente por las industrias cuyos productos estaban siendo evaluados, estas supuestas agencias independientes, entre comillas, de investigación, son los que elaborarían los famosos estudios científicos y todo el material de prensa para crear cualquier imagen de esos productos que las empresas quisieran. Por ejemplo, agrupación no, te de voy a dar, científicos. Te voy a dar los nombres. Yo me voy a inventar uno. Ah, vale, luego vas a ver lo cercano que estás de la realidad. Agrupación de científicos concienciados por el medio ambiente international dice que debemos tirar los botones, no sé qué, no sé cuántos, tal. La Asociación de Pediatras Nubios del Suroeste de África apoya la propuesta. Sigue, Carlos. Pues, por ejemplo, os voy a dar algunos nombres muy sustanciosos. Por ejemplo, está el Consejo Internacional de Información Alimentaria. Parece que son la leche, ¿eh? Congreso Internacional, fíjate. La cual... Organización de las Naciones Unidas. Esta es buena también, la Coalición para el Avance de la Ciencia Confiable. Joder, esa es buenísima, ¿eh? Yo estoy a favor de lo que digan. Y luego está la palabra federación, que es Federación de Salud Industrial. Qué bien suena, ¿eh? El tipo de... ¿Cómo se preocupan por nuestras condiciones laborables? Vale. Bueno, pues imaginaos, estos son las manipulación de las masas, se lleva a cabo a través de este tipo de centros creados por las propias multinacionales de una manera oscura, digamos, subterránea, para que no se vea que son sus propios refuerzos de publicidad, de sus propios productos, ¿no?, para venderlos. ¿Y cómo diferenciaremos si cogéis publicidad? Si cogéis subvenciones, ¿cómo vamos a diferenciar a los que cogí subvenciones de estas organizaciones. Sigue, Katy. La democracia era demasiado buena para la gente, pensaba Bernays, ¿eh? Necesitaban que les dijeran qué pensar, porque eran incapaces de pensar racionalmente por sí solos. Ese es el pensamiento por el que Bernays entra a manipular las masas de esta manera. Es decir, la gente es un rebaño que necesita ser guiado, una mentalidad de rebaño, que la gente es susceptible del liderazgo. Eso que tanto reforzamos en el informe de Monten, cuando hablamos de enemigos, crear enemigos para ayudar a ese liderazgo, a esa autoridad que tiene que estar por encima. Y os voy a dar las características de una buena propaganda, que son muy buenas porque habrá que ir copiando de ellas. Deshumanice al participante, atacándolo, insultándolo. Utilice generalidades brillantes, usando palabras emocionalmente positivas. Cuando oculte algo, no se exprese de manera simple. Ándese con rodeos para ganar tiempo, distraiga. Obtenga el apoyo de famosos, iglesias, deportistas, cualquiera que sea experto en el tema de que está hablando. El engaño de la gente común es que nosotros, los multimillonarios, realmente somos iguales a ti. El engaño. Cuando minimice la infamia, no diga nada memorable. Cuando no señale los beneficios de lo que acaba de suceder y evite temas morales. Propaganda no es moralidad. Y luego tengo que decir que el autor de los comunicados de prensa, el primero que lo hizo fue Evilly, como lo he dicho yo al comienzo de Saber es Poder, pero tengo que decir que muchos de estos informes son lo que se leen como noticias hoy en día y que siguen hechos de esta manera, moldeados para que lo parezcan. Más del 70% de las noticias de hoy son propaganda, que lo sepáis. Sigue. Esto le ahorra a los periodistas tener que investigar sobre los temas, especialmente cuando son temas, primero, que sobre los que sabes poco, y segundo, sobre los que te vas a enfrentar a gente que es muy poderosa y que no apetece tampoco tener este contratiempo si estás cobrando bien, digamos. Entonces, secciones enteras de los comunicados de prensa son leídas en televisión como noticia, son puestas en los diarios como noticias, y voilà, se crea un comunicado de prensa, y ya, a través de todo lo que nos han metido a cuenta de las relaciones públicas los señores Evilly y Bernays, los comunicados de prensa son las noticias que leemos hoy. Quiero decir, cuando hablamos de noticias de guerra, estamos hablando de los comunicados de prensa de los departamentos de defensa de Estados Unidos, del departamento de defensa de Rusia, del departamento de defensa de España. Comunicados de prensa, no una investigación periodística, no alguien que ha llamado a tres fuentes diferentes para coordinar una determinada o comprobar una determinada información. Eso se ha acabado. Vivimos del mundo de la propaganda y las relaciones públicas, no solamente en la publicidad y en los carteles, no, en todo lo que tiene que ver con medios de comunicación. Otra perlita rápida de Bernays. Bernays convenció a la gente corriente antes del crack, del 29. Convenció a la gente corriente que ellos no eran corrientes. ¿Qué quiere ser alguien que es muy corriente? Pues no, corriente, alguien de... Entonces convenció de que era muy inteligente pedir un crédito para invertir en bolsa a los pobres. ¿Quiénes eran los clientes de Bernays? Los bancos. Los bancos le contrataron para que convenciera a la gente, que es lo mismo que habrá pasado, no lo sabe ahora directamente, pero seguro es un mecanismo parecido. Los expertos. O mejor, los expertos dicen que ahora es muy inteligente de la gente que se quiere diferenciar de los demás con él. Fíjate, con la vanidad, que es inagotable la que pueden sacar estos tíos. Y entonces, bueno, metió en el hoyo a multitud de pobre gente que pidieron un crédito para comprar acciones porque les convenció a este tío que iban a ser más. Ya no es el dinero, ¿eh? Freud, hasta que su sobrino lo invitó a Estados Unidos y se lo trajo. No era famoso en Estados Unidos. Sí, era un médico reputado, pero fue el propio Bernays, el listo de él, el que le dio esa fama, que luego él, yo solo soy el sobrino del famoso, pero si tú le has hecho famoso, sí, le hizo él, en Estados Unidos. Bernays, que recuerdo, la mujer de Freud se llamaba Marta Bernays, por eso Bernays es el sobrino de Freud, porque era el sobrino carnal de su mujer, vamos. Sí, vamos, eso. No era ni sobrino, vamos, dicho de otra manera. Esto me recuerda a algunos... que no son ni de la raza que dicen son. Freud hablaba acerca de lo fácil que las fuerzas inconscientes y agresivas de los seres humanos pueden ser activadas cuando se encuentran en grupos. Él mismo se sorprendió, Freud, según fue estudiando a petición de Bernays más el tema en grupos, ¿no? Dichas fuerzas e instintos son más peligrosos de lo que él jamás había imaginado. Freud decía esto, ¿no? Y claro, esto le vino que ni de perilla a quién. Pues a los resto de representantes de esta élite que hemos hablado muchas veces, porque claro, se dieron cuentas, y aquí voy a hablar de Walter Lippmann, que era uno de los pensadores número uno de la época, decirlo de alguna manera. Y claro, que esto es muy peligroso, porque si los seres dependen de lo irracional, hay que plantearse la democracia. Los impulsos más inconscientes y racionales de los animales no pueden ser los que lleven el gobierno, no es razonable. Entonces, vamos a poner esta risica y pues metemos a alguien. Iba a decir yo que al final de toda su trayectoria, que también me ha sorprendido, el propio Bernays propuso bastante encomadamente que hubiera leyes que regularan las revelaciones públicas y vigilaran o tuvieran cuidado con la propaganda de los estados. Pero no le hicieron caso para eso. No le hicieron caso, no tuvo éxito. Esto me recuerda al científico que sacó lo del CO2, que era Roger Rebell. Que cuando empezó, que era el profesor de Roger Rebell, era el profesor de Al Gore, y Al Gore sacó de su profesor en la universidad toda la verdez esta que tienen verde, ¿no? Y entonces Roger Rebell decía, oye, que no es para tanto, que y le decía algo, que lo que no se pueden poner estas políticas que estáis haciendo, porque lo que yo he dicho es que no está demostrado, es una teoría que quizás a 15 años podamos demostrar con las nuevas tecnologías, pero esto de que el CO2 pues era nada. Y esto el propio descubridor, el propio iniciador, Roger Rebell, con otro, ahora no recuerdo el otro con el que escribió el documento, sí. Sussex o algo así. Y él mismo dice que no, pero ¿qué ocurre? Que le hacen caso a lo del CO2 porque les viene bien. Pero dicen, no, dice Al Gore, Roger Rebell ya está senil, el debate ha terminado. Y eso es todo lo que dice Al Gore cuando el propio profesor suyo, el descubridor de todo este rollo, dice que no, que esto no es así. Y manda dos cartas al Congreso, que las leeremos el día de porque esto es propaganda, pero es que la propaganda está... La nos propaganda guía. ¿Cómo anda? Bueno, vamos a ver, risa de la bruja... Y pasamos y vale. Pasamos, le damos caña, no sé, como mira, igual improviso. ¿Tú crees que podremos hablar con más de una persona a la vez en Skype? No lo sé, esto es sorprendente ya. ¿Cómo lo ves, Chopo? Vamos a intentarlo, y si no, de uno en uno, que de todo. Ahí va, estaba la risita de la brujita. Ala, por si alguno creía que se había pensado en las cosas, pues no. Bueno, vamos a ver. Chicas, están por aquí. Me suena por detrás, a ver, es poder. Claro. Dale prioridad al Skype, ya que de momento lo tenemos que compartir, pues. No soy más malo que cascorro, ¿eh? No, vamos a ver. Y. A ver si pegar por fin caña a la primera que he podido. Ah, pues voy a aprovechar para mandar un saludo muy fuerte para Javi, que no ha podido estar porque ando trabajando últimamente los lunes y no puede estar con nosotros, pero que nos ha mandado ya saludos para todos y que un besazo para él, que seguramente en breve estará por aquí en algún programa. ¿Y eso quién te ha dicho? Javi. Estamos por ahí. ¿Estás con nosotros, Marichu? Aquí estoy, chicos. ¿Me oís? Hola, María. Sí, yo también te oigo. Yo sí te oigo. Bien, tú, a ver. Yo os oigo perfecto. Ay, genial. Ay, coño, pues venga. Nada, no hay mucho más que decir al respecto técnico. Vaya, como te he puesto así, ya he dicho que iba a improvisar. Ave María. La hora de María. Lo improvisamos. ¿Te parece, Marichu? Genial. Ah, mira, te improvisamos tanto que hasta nos ha saltado la alarma ya. Ya está, cortado. Pues buenas noches, María. Bienvenida. Buenas noches, chicos. Súper interesante el programa, como siempre. Yo no me canso. ¿Te ha gustado el repasito que le hemos dado aquí a los propagandistas? Oye, que hay que decir que tanto tú, María, como nosotros, y estoy seguro que Jorge también, todo en esta vida viene con cosas buenas y malas, ¿no? Entonces, como hicimos mucha como tertulia, pues nos quedamos con muchos datos por dar, Jorge, tú, yo, mucho, pero yo creo que también fue en beneficio un poco pues de charlar un poco y de hacer más distendido porque no el caballo ande o no ande grande, no, o sea, por más dar más como una lata de sardinas la información, no vamos a sacar más conclusiones, que en el fondo es el objetivo de Desmontando a Babilón. Por lo tanto, que sepa todo el mundo que teníamos datos a punta pala que no dimos. Es que podríamos hacer programas de 5 horas, ¿no, María? Totalmente, y de alguna más y todo. No, pero no pasa nada, porque además, bueno, que tampoco le tenemos que dar a la gente, ni debemos darle a la gente las cosas masticadas, ¿no? También se trata un poco de ponerlos en la pista y que cada uno pues... Sí, y pero que sepan que con lo que hemos dicho no nos basamos para hacer las informaciones, sino que es una puntita del iceberg. Lo más característico, digamos, de lo que tenemos, pero yo no sé, de cada 20 frases que decimos tenemos 150 sin decir, ¿no? Por decir algo así, ¿no? Bueno, que sí, de normal me suele costar bastante sintetizar, ¿no? Empiezo a tocar un tema y me apasiona enseguida, ¿no? Y entonces luego dices, jope, fíjate, ¿qué cojo de aquí, no? Para... Es verdad, ¿eh? Cuesta seleccionar. Ponerlo, ¿no? Porque, claro, luego, hombre, el tiempo es limitado, ¿no? No podemos estar ahí 24 horas seguidas, pero bueno, en el fondo lo importante es eso, que la gente, yo creo, que se quede con ese mensaje, con esa información, y luego la desarrolle, ¿no? Por sí mismo. De por sí nos pasa a veces, ¿no? Que hacemos un programa y a raíz de ese programa pues la gente te empieza a mandar información sobre ese tema, y a mí eso es algo que me gusta, porque quiere decir que no nos creen del todo, ¿no? está bien, sí. No es nuestro objetivo, ¿no? Todo lo contrario, sino que se ponen por ellos mismos a buscar e indagar, que es lo importante. Hombre, y eso tiene la ventaja de que en cosas que pudiéramos, y que seguro estaremos... igual equivocados, o si no equivocados, un poco desacertados, pues nos las podrán decir, porque dos ojos ven más que uno y un cerebro ve menos que tres, ¿no? O sea, eso está más claro que el agua. Sobre todo gente que piensa por sí misma y que es capaz de decir, oye, tú, que esto no es así, Gus, que en vez de callarse por miedo a ver si le voy a caer mal, no sé si me explico. Entonces, a mí me han dado caña oyentes. Joder, me acuerdo una, ¿cómo era? Farlopez, esta me decía, oye, deja más hablar a las chicas y no hables tanto, no sé qué. Y me puso eso. Y le dije, pues tienes razón. Le puse por ahí. Digo, voy a intentar. Ah, pues oye, pues la tía flipó. Pues agradece que pensaba que iba a discutir o algo. No, pues es verdad. Oye, nada. Ves, ya nos estamos enrollando. Ya me estoy enrollando yo. ¿Qué nos traes, Marichu? Sí, pues nada, como el tema de hoy es la propaganda, pues como siempre me daría para hablar de mucho. y bueno, Bernays es un grande, ¿no? En este tema, aunque se podría hablar de mucha gente más, pero yo he preferido centrarme un poco en los tipos de propaganda, un poco... muy poco, ¿no? O sea, voy a dar unos datos precisamente eso, para que después la gente desarrolle, ¿no? Decir que hasta ¿cómo se llama este hombre? Jean-Léon Bouvois, ¿no? O como se diga, porque si mi inglés es malo, el francés ya te cagas, claro. Claro. Pues hasta este hombre había tres tipos de propaganda que han sido utilizadas fundamentalmente pues en los conflictos bélicos, ¿no? A partir de la Guerra Fría, sobre todo en Europa, el concepto de conflicto y sobre todo la influencia que tiene sobre nosotros ha cambiado un poco, porque desarrollamos las guerras fuera de nuestros países, y entonces la mayoría de la gente se piensa que vivimos en paz, aunque en realidad estamos guerreando en otros sitios, ¿no? Y bueno, voy a empezar lo primero explicando tres formas de propaganda, para luego acabar con la de hoy en día, ¿no? Primero decir que la palabra propaganda, ya lo dijimos en la temporada pasada, tiene su origen etimológico en la Iglesia Católica y viene dada de una institución fundada en 1622 llamada Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe. En latín sería Sacra Congregatio de Propaganda FIDE. 360 años después, en el 82, 360 años después de su fundación, fue rebautizada, porque claro, la palabra propaganda ya había tomado otro concepto, ¿no?, para la gente, cuando ya mucha de la gente se dio cuenta de lo que realmente era, y fue rebautizada la institución, pasando a llamarse Congregación para la Evangelización de los Pueblos. La propaganda, tal vez no con esa palabra, pero es algo que acompaña al ser humano desde tiempos inmemoriales, ¿no? Por ejemplo, en el siglo III antes de Cristo, pues ya se utilizaba en la India y China, ¿no? En Europa pues se encuentran indicios descritos entre comerciantes griegos. La curia romana la usaba para difundir su mensaje religioso. En el fondo, propaganda es propagar una manera de pensar, y eso, pues hombre, yo pienso que desde la época de los garrotes, si es que la hubo, y de las hogueras y tal, pues ya había listos que de una manera más o menos torticera pues hacían algún tipo de propaganda, ¿no? Hombre, siempre ha habido quien ha querido influir, ¿no?, en los demás. Sobre todo la propaganda, lo que pretende en principio hasta hoy en día, bueno, en general, ¿no?, pretende influir en un grupo social, ¿no?, lo que es en la sociedad. Y claro, eso es, significa ejercer un control sobre la gente, pues que a cualquier persona con ansias de poder le encantaría, ¿no? Sí, pero además solo les basta con, perdona María, solo les basta con tocar a los líderes de esos grupos que acabas de decir para ya manipular a todo el grupo, por lo que dices tú. Los líderes se sienten atraídos por ese protagonismo o lo que quieran ganar a cambio, vamos. Efectivamente. Mirad, en cuanto hasta la Guerra Fría, ¿no?, se habla de tres tipos de propaganda, ¿no? Está la blanca o suave, que es un tipo de propaganda que de la cual se sabe la fuente, ¿no? Se le da una oficialidad a ese tipo de propaganda, ¿no? Sí, soy Dixan y te quiero vender este jabón. ¡Pum! Por ejemplo, ¿no? No, sería más, por ejemplo, pues lo que hace la televisión 13TV, por ejemplo, ¿no?, que todo el mundo sabe claramente de dónde viene el mensaje. Ajá. ¿Me explico? Pero se dedican a influir en esa gente que tienen alrededor. Luego, por ejemplo, está la gris o moderada, que es de un uso competitivo. Bueno, hay quien diría que no malicioso, tal vez porque no lleva la carga, ¿no?, que lleva la propaganda negra, aunque yo pienso que malicioso sí que es. Lo que pasa es que es más sutil, ¿no? No dice la fuente, pretende influir, está escondida detrás de algo, pero es como más suave, ¿no?, por así decirlo. Utilizaría un poco pues los programas de entretenimiento, películas y demás, para ir lanzando mensajes a la gente que acaben por calar hondo, ¿no?, y acaban siendo pues esas famosas frases, ¿no?, que quedan para la historia, además, de verdad, tanto en publicidad como en películas, al como final dices. Lo que acaban llevando es a distorsiones cognitivas, ¿no?, a generalizaciones, bueno, ese tipo de cosas. Y por otro lado está la negra o maliciosa, que es ya la descarada, que es no descarada en cuanto a que de la cara, sino por así decirlo, utiliza imágenes hoy en día, porque lógicamente hasta la aparición de la televisión, bueno, estaba el cine, ¿no?, todos conocíamos el nodo, el otro, ¿no?, el paté de los británicos y demás. Y utiliza, como digo, imágenes y actos entre rivales serios y enemigos, y explota los mensajes maliciosos y deshonestos que atacan agresivamente a temas o personas, además por medio de la retórica, ¿no? Es información y material que proviene de una fuente realmente falsa, que pretende dar la imagen de que se origina en una parte ajena al conflicto, ¿no? Por ejemplo, lo que hablaba antes Katy de la agrupación de los derechos humanos de Siria. Efectivamente, efectivamente. Que paga la CIA, vamos. La agrupación de los derechos humanos de la CIA. Entonces dice, no, Assad es muy malo. La gente tiene la gente que está sometida a este tipo de propaganda piensa que viene de una fuente ajena al conflicto, en muchas ocasiones, o experta, como bien decía Katy, o supuestamente imparcial, pero en realidad proviene de la parte, de una de las partes contrarias, ¿no? Además suele utilizarse para difamar, avergonzar, tergiversar la naturaleza real del enemigo, el conflicto, ¿no? Esto lo hemos visto a partir del 11S, con el eje del mal, la guerra contra el terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ha sido una labor de propaganda enorme y además que ha calado hondo, ¿no? Muchas veces cuando vemos cómo la gente se deja llevar por este tipo de manipulación, decimos, oh, no sé qué, no, nos indignamos, lo que tú comentabas antes, ¿no? De los borregos, ¿no? La gente que enseguida llama borrego al resto y parece que está, pues, cuidadito, porque en este mundito llamado o mal llamado de la conspiración, precisamente creo que es uno de los mundillos, entre comillas, que más plagado de propaganda está, precisamente por la necesidad que tienen de contrarrestar la información, ¿no? De dar un toque, ¿no? Si tú das una información veraz, buena, se la pones a la gente en la mano y demás, ellos necesitan o bien dejarte por loco o de mentiroso o de que en el fondo estás de su lado, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto sería un poco los tres estilos de propaganda que hasta Jean-Léon Bouvois se han dado. En cuanto, bueno, durante la Guerra Fría, la Voz de América, que mucha gente habrá oído hablar de ella, era una radio que operaba como estación oficial de radio del gobierno. Es decir, la gente sabía que era el gobierno el que le estaba hablando, con lo cual se considera propaganda blanca, pues el mensaje se lanzaba identificando la fuente o origen de la misma. Y sí, es como si Monsanto te da un estudio y dice, yo he hecho un estudio sobre esto. Bueno, es blanca, te lo está diciendo él mismo, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea verdad. No, pero es propaganda blanca. Sí, sí. Claro. La propaganda tiene el objetivo de convencerte de algo. Que sea mentira o verdad, ni entramos en ello. Eso es. Normalmente es mentira, que es lo lógico. De este modo, pues eso, como decía antes, se le puede dar una oficialidad o al menos que quede claramente identificado con unos intereses específicos, ¿no? O sea, pues como tú decías, pues si Monsanto te dice, bueno, hemos hecho un estudio que dictamina y que el espartamo hace más listos a los ratones. Efectivamente, o que las semillas genéticamente modificadas son más saludables, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y pues enriquecen la voz y te deja más suave la garganta y todo eso, como el Lucky Strike. Eso es, vas a ligar más, tu vida sexual va a ser mucho mejor, ¿no? Semillas Monsanto, compra toneladas de condones. Monsanto, tira, perdona. Nada, no te preocupes. El caso es que en la Guerra Fría la propaganda claramente cobró un valor especial, ¿no? Precisamente por esa temperatura del conflicto, ¿no? Al no entrar armas físicas de por medio, ¿no? Y hacerse todo mediante la intimidación y el a ver quién la tiene más grande, ¿no? Pues lógicamente la propaganda, como digo, cobró un valor especial. Decir que la Voz de América acabó siendo considerada por algunos americanos como una violación de la soberanía popular. ¿Qué pasa con la propaganda blanca? Que cuando se descubre el pastel, tienes a quién señalar. Por eso, fuera de sus fronteras, el país en cuestión, el enemigo, el conflicto, como lo quieras llamar, pues lleva a cabo la propaganda gris. En la Guerra Fría la propaganda gris se llevó a cabo especialmente fuera del territorio estadounidense por parte de Estados Unidos, luego hablaremos de Rusia, y ponían especial empeño en la URSS y en Europa del Este, ¿no? Tanto en la URSS como en Europa del Este se emitían noticias, programas de entretenimiento en los que se insertaban, como decía antes, mensajes pues afines a la ideología de Estados Unidos en este caso, ¿no? Y esto se hacía a través de Radio Free, es decir, Radio Libre, ¿no? ¡Qué casualidad! Y, sí, Radio Free Europe, Free Europe, o sea, Europa Libre, y Radio Liberty, Radio Libertad. Radio Libertad. Decir que ambas radios estaban controladas por la CIA, ¿eh? Y se encargaban de la propaganda gris fuera de su territorio. Por parte de los rusos, pues la propaganda blanca se hacía desde Radio Moscú y difundían la propaganda gris en territorio estadounidense a través de Radio Peace, Radio Paz y Radio Freedom. Por eso, mucho cuidado, yo siempre lo digo y siempre lo decimos, cuidado cuando escuchamos a esta gente de hablar de igualdad, justicia, paz, libertad. Cuidado, no parémonos a pensar, no absorbamos lo que nos dicen, porque tendemos, la gente además, dicen que se cree el ladrón que todos son de su condición. Y esto lo mismo sirve para el ladrón que para la persona generosa, caritativa y demás. Si tú eres una persona que va de cara y eres sincera y no vas engañando al personal, pues es mucho más fácil que te pillen en un renuncio, ¿no? Porque tiendes a desconfiar menos. Entonces, cuidado con Radio Paz, Radio Libertad, Europa Libre y demás. Ambos bandos usaron, por supuesto, la propaganda negra, especialmente en los periodos más críticos, ¿no?, de la Guerra Fría. Aunque en un principio la publicidad comercial y la propaganda no son lo mismo, desde primeros del siglo XX ambas van de la mano. Hoy en día, por ejemplo, son las grandes empresas y los expertos publicitarios los que organizan las campañas electorales hasta en sus más mínimos detalles, ¿no? Les dicen cómo tienen que hablar, qué tienen que decir, qué palabras no se pueden utilizar, cuáles son las que sí se deben incluso reiterar constantemente. Y además, hoy en día tenemos, yo creo, ya muy claro todo, que los intereses de las grandes empresas y los partidos políticos suelen ir de la mano, ¿no? La psicología social forma una parte importante de la propaganda. Algunas técnicas de propaganda derivan de la falacia, que bueno, es un argumento que parece válido, pero no lo es, y otras técnicas usan la manipulación emocional, ¿no? Que es un poco lo que estabais comentando antes, ¿no? A través de tus emociones te llevan a un estado en el que aceptas la solución final que te dan, ¿no? Jean-Léon Bouvois nació en 1943, está actualmente vivo. De por sí, en 2008 se publicó aquí en España un libro suyo que se llama Tratado de la servidumbre liberal, análisis de la sumisión. Este hombre no es muy conocido fuera de Francia porque no comulga con las ideas de la mayoría, y además, bueno, él asegura que el tipo de propaganda al que estamos sometidos hoy en día pues lleva un poco a favorecer los intereses estadounidenses, ¿no? Entonces, en los anglosajones no le dan mucho pábulo, ¿no? Este hombre ha creado el concepto de propaganda oscura, que es a la que estamos sometidos hoy en día, porque, claro, en estas democracias occidentales donde creemos que vivimos en ausencia de conflicto, pues no, la propaganda hay que venderla de otra manera, ¿no? La propaganda oscura la usa para definir los procesos de influencia inconscientes que tienen como objetivo crear, pues a priori, un positivo o negativo ante determinado concepto, ¿no? Que estés a favor o en contra. Ahí no hay término miedo. Huevo frito o tortilla. Eso te iba a decir, digo lo que tú dices siempre, huevo frito o tortilla, ¿no? Te deja ahí. Un ejemplo, por ejemplo, sería la sonrisa o el tono afable que un presentador de televisión, a la hora de hablar de temas que desea valorizar, ¿no? Ponerlos en relieve, pero sin entrar nunca a un verdadero debate de ideas, ¿no? Esto lo he comentado yo muchas veces. Si analizas el telediario, ¿no? A veces parece que, o sea, te están dando una noticia catastrófica y está el tío de lo más tranquilo y sonriendo, y de repente una cosa que es una nimiedad, pues parece que está muy preocupado y entonces acabas tú seriamente preocupado, ¿no? Por ejemplo, las grandes películas comerciales, según Jean León, conducen a numerosos estereotipos, tanto étnicos como históricos, y afirma que el Pentágono financia y apoya proyectos cinematográficos con un fuerte contenido patriótico, ¿no? Según este hombre, estos procesos son los más activos en la fábrica de opiniones de base en las sociedades democráticas occidentales, ¿no? Precisamente por esa ausencia de conflicto, pues se ven un poco abocados a meternos en lo que es el mensaje subliminal, ¿no? Y esas frases que acabamos todos diciendo, ¿no? La gente acaba pensando que todos los rusos son no sé qué, que todos los italianos son mafiosos, que todos los musulmanes son unos terroristas. Por ejemplo, en los medios de comunicación americanos dicen el hombre no sé qué, de raza negra, no sé qué, robó 17. Aquí dirían los magrebíes, no sé qué. Entonces, si el tío es blanco, no dicen el hombre español de raza blanca que robó un supermercado. Pero si es magrebí, si dicen el magrebí que y si parece magrebí, el parece que es magrebí, el y con eso ya estás haciendo una permanente y muy sutil, esas de las sutiles, de lo que es día a día, poco a poco, no parece que te están, por ejemplo, en el conflicto de Ucrania, dicen las fuerzas gubernamentales y los rebeldes. Entonces los gubernamentales son los buenos, ¿no? Y los rebeldes son los rebeldes. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que en Ucrania, con la tontería y la propaganda de que proeuropeos ni no proeuropeos se levantan contra el que estaba, que sería otro hijo de la gran Bernarda, ¿y quién llega al poder? Los fascistas. Se levanta todo el pueblo, los demócratas, no sé qué, los anarquistas. Yo me acuerdo que estaba en Facebook y hice un comentario, y unos que son anarquistas, que son muy majos además, del mundo del reggae, me decían, ¿pero qué dices, Gusi? Estaban como a favor de la revolución esta de Ucrania. Y yo ya había visto que había unos anarquistas que estaban haciendo como un diario de lo que estaba pasando en inglés, y yo me lo estaba leyendo. Y digo, no, si estos anarquistas dicen que ahora que ya está triunfando la revolución, han empezado grupos de fascistas a aparecer que no habían estado, o habían estado mínimamente durante 2 meses ahí bajo a 20 bajo cero. Y empezaron a aparecer y estaban dando palizas a anarquistas. O sea, estaban todos juntos. Pero de repente ya se empiezan a ver más fachas y empiezan a dar palizas a los anarquistas. Pero claro, todo el mundo estaba a favor de esta revolución, como que era anti un dictador, los anarquistas estaban... Y al final, ¿qué ha pasado? Pues que nada, han salido a hostias los anarquistas, los de izquierdas, tal, han quedado los fachas, que eran un 10% en un principio, pero que eran los que están apoyados, han aprovechado la sinergia de la gente de una causa justa. Por eso decimos que, por ejemplo, uno de Greenpeace, pues si es una causa justa, joder, estás luchando por el bien del planeta, pero por medio de la propaganda, técnicas científicas desarrolladas por expertos que cobran un pastón y viven de esto, y encima en conjunto, y encima no se meten con ellos nadie, porque claro, si eres un científico de estos no te va a amenazar el gobierno. Esos son los que nos hablan, y nosotros pensamos que estamos hablando de igual a igual inconscientemente, ¿no? Es como, voy a poner un ejemplo inconsciente. Tú estás en la tele. Suponte que en la tele llevan a alguien que no sea, a veces, pues a uno de HB o a uno políticamente totalmente incorrecto, ¿no? Alguien que esté en contra de la democracia, más radical que el Podemos. Ese, con lo que diga, nunca va a estar solo. Fijaros que siempre estará invitado y tendrá 3 tertulianos que opinen en contra. Siempre, siempre, nunca va a haber un uno a uno. ¿Por qué? Porque mentalmente, inconscientemente, cuando tres piensan una cosa y uno piensa otra, sea lo que sea, tu subconsciente ya da más prioridad. Ya hay tres. Cuidado, el otro es el raro. Cuidado. Solo por eso, ya casi ha ganado el debate ante el 90% de la gente, los tres, porque son más. Si son un poco cucos y se lo hacen bien y encima hacen como que es un como que se ríen del otro y el presentador a la vez hace como que está a medias, pero no, da igual. Un antifracking, por ejemplo, lo llevan a la tele y lo destripan ahí entre tres, aunque tenga toda la razón, porque cuando tiene razón no le hacen caso, le cortan la palabra. Hay técnicas concretas, tenemos diseccionadas varias en algún vídeo de la CNN, que son buenísimos. Los de la CNN son de lo mejorcito que hay en presentadores en cuanto a hijos de la gran mambemba. Expertos en... Le cortan al tío justo cuando estás desarrollando un buen nivel argumental, te hacen un corte, aunque sea absurdo, y dirás, qué absurdo, le ha cortado adrede. No buscaba más que cortarle para que se le vaya la pinza al otro. Hay muchas técnicas en retórica, en oratoria, que por cierto estudian muy bien los jesuitas, y si no, mirar Arzayus, que hablan de cojones, los silencios, donde los meten, está todo estudiado. Y tú eres un pobre desgraciado, por muy listo que seas, que tengas dos carreras, pues que igual te dedicas a la biotecnología y te engañan como a un chino, porque no es cuestión de ser listo, tener carreras. No, es cuestión de que... ¿Cuántos han oído hablar de Bernays? Yo me acuerdo que nosotros, Ángela, que hoy hablaremos con ella, estaba estudiando periodismo y nosotros le dijimos quién era Bernays. No había oído, no le daban periodismo. En sociología yo recuerdo haber estudiado mucho y no haber estudiado nunca a Bernays. Tampoco me suena para nada haberlo. Igual a Ivy sí, la había conocido, pues, pero no a Bernays. Mira, y termino con lo de Ucrania. Probablemente mucha de la propaganda que nos metieron era verdad. Por ejemplo, se están levantando contra el dictador. Sí, es cierto. Pero si se te olvida decir que hay un 10% de fachas que son los que van a... Si se te olvida decir eso, es propaganda. Y no has mentido. No has dicho una sola mentira. Propaganda, pero si te blanca. Por ejemplo, propaganda de fracking. Te voy a decir una muy buena. Resulta que te dicen que va a haber 2.000 trabajos nuevos en tu pueblo. Claro, le untas el morro al alcalde, pero el alcalde se tiene que sentir también que no le están comprando. Entonces dice, no, es que va a haber 2.000. De los 2.000, resulta que se convierten... Voy a dar un ejemplo que ocurrió en Polonia, ¿eh? De los 2.000, realmente fueron 250, de los cuales casi 200 eran técnicos que venían de fuera, de la propia empresa, ¿eh? Entonces, 2.000, no, 200, pero encima 150... Pero claro, pero luego te dicen, la contrapropaganda, dicen, ya, pero... En 6 años va a haber, nos han dado un estudio, un proceso en el cual todos los técnicos se van a ir yendo, nos van a, y van a quedar solo de aquí en 6 años. Y es cierto. ¿Qué parte se les ha olvidado decirte? Que un pozo de fracking tiene una vida media de 6 años. Ahí va. Coño, como que cambia todo, ¿no? Eso es la propaganda. Sin mentir se puede hacer propaganda y engañar. Sin mentir, engañar. Joder, es la hostia. Dale, María. Sí, no, simplemente, bueno, así, como también tiene que entrar Ángela y tal, y podríamos aquí desarrollar un montón, pero yo por mi parte terminado simplemente voy a dar 4 citas, ¿no?, de 4 personas diferentes sobre la propaganda. Ricardo Ricote dice: detrás de todo lo que nos rodea hay una industria. Y lo único que hace que te decantes por una industria u otra es lo mucho o poco que hayan conseguido entrar en tu cabeza. Para lograr eso, se inventó otra industria, la publicidad. Noam Chomsky dice: la propaganda es a una democracia lo que la coerción a un estado totalitario. Ahí estamos de acuerdo, él y yo. Eric Offer dice: la propaganda no engaña a la gente, sino que simplemente les ayuda a engañarse a sí mismo. Ahí la ha dado, cuidadito con claro, el alcalde dice: no, si yo voy a hacer bien por el pueblo, porque va a haber 2.000 2.000 o más, dirá el alcalde. Entonces claro, cuando el alcalde va donde su pueblo, dice, va a haber 2.000 o incluso 3.000, ya se le ocurre, claro. Cada uno... Sí, mañana lo mismo son 4.000, ¿no? según está más influido, oye, pues más vehemente es la persona, ¿no? Se me ocurre la frase que he dicho mil veces, pero perdona que te la vuelva a decir, pero es que sí, que la vemos día a día, la he visto últimamente mucho además, de Maquiavelo. Detrás de toda guerra existe una muy buena razón y luego está la verdadera. La muy buena razón sería la propaganda, ¿no? Eso, ¿eh? Luego está la verdadera, la muy buena razón. Gaddafi es malísimo, bombardea a sus propios súbditos con sus aviones, no sé qué, la verdadera razón. Tiene mogollón de petróleo, va a hacer una moneda única que va a hacer competencia, además basada en el oro, no en mentiras. Tiene agua debajo de Libia y está haciendo el río, ¿cómo lo llamaban? El hombre del río, le llaman en algún sitio, porque estaba haciendo que el agua que está subterránea, pues estaba haciendo un vergel de un desierto. La verdadera razón, pues quiero el agua de este que no salga, porque si no sale el agua de Gaddafi, podemos jugar con la escasez del agua. Pero si sale, se nos va a tomar por culo el negocio del agua. Entonces, si encontramos muchos acuíferos, a ver, si yo voy por andando y encuentro un acuífero, suponte, secreto, y al lado unas técnicas científicas secretas, no se lo diría a nadie. ¿Y sabe por qué? Porque les faltaría tiempo a estos hijos de la gran Bernarda en venir a coger las técnicas científicas y a contaminar el acuífero. Porque es lo lógico que es. Mira, aquí hay que controlar un nivel de pobreza que la sociedad requiere, como decíamos, ¿no? Se descubrieron unas minas de diamantes en Australia y otras en Rusia que zumba el bolo hace 10 años, ¿no? En aquel momento yo, por cuestiones X, sabía mucho de diamantes. Bueno, ahora también sé, ¿no? Entonces, sé un poco cómo funciona internacionalmente. Se presentaron de Beers, el presidente, que no me acuerdo quién era en ese momento, y se presentó en un viaje amistoso a ver las minas, tanto a Australia como a Rusia. ¿Habéis vuelto a oír que se han encontrado unas minas de la hostia de brillantes? Pues no, no se han vuelto a oír. ¿Por qué? Pues porque iría el de Beers y le diría, ¿tú qué te crees? Que sacas aquí 34 kilos de diamantes y vas a mandar a la mierda el precio de... No, no, no, amigo. Esto, como... Sí, sí, lo hablamos dos o tres veces en dos o tres telediarios y luego se acabó. Porque si no... No hay la escasez que debe haber de diamantes. Y allá está, no puedes encontrar una mina de diamantes, ¿me explico? Lo mismo que no puedes encontrar, como nos comentaba Jorge Guerra, como hablamos de Vázquez Figueroa y su desalinizadora de agua en las Canarias. Ya hay. Entonces, energías libres. No va a haber. Me acuerdo que publicamos una noticia que había un pueblo alemán que generaba un 240% de su consumo eléctrico. Él solo. Un pueblo de 3.000 habitantes. ¿No? Ya hay dos o tres que son autosuficientes en energía. Tenían parte del solar, parte de eólica y parte una quemadora de residuos biológica de no sé qué, y luego tenían un río que le daba. Y entre todas esas cosas generaban más de lo que necesitaban por el... No sé si eran 240 o un 340. Me parece que eran 340, perdona, lo voy a decir de memoria. Por lo tanto, vivimos en una propaganda permanente, en una mentirijilla, en una película en la cual, si nosotros lo que estamos haciendo ahora es hacer nuestro propio papel dentro de lo que nos dejan, ¿eh? Y estamos creando parte de la película, pero si te dejas, te crea una película un director que le importas un pito y que tiene unas necesidades en las cuales tú sobras. Y entonces no podemos dejarles que nos creen la película. Es todo propaganda, lo estamos demostrando. Hay otro alegato de los míos, de estos. Luego no sé si soy... ¿Cómo puedo ser tan cenutrio? Luego me... Joder, ya lo digo, medito y digo, pero ¿cómo puedo decir? Y luego lo repito otra vez, bueno, ya veis. Nadie es perfecto, no tengáis miedo a hablar. No me pasa nada, mira, algunos dirán, este es un idiota porque habla así, ha metido la pata. ¿Y qué me importa a mí? No me importa. Entonces, ¿qué ocurre? Disfruto de una libertad. Cuanto más menos me importa lo que piensen, más disfruto de la libertad, que no se paga con dinero. Os aconsejo, yo sé también lo que es, joder, qué van a pensar de mí también, porque soy bastante jeta, y lo he superado gracias a muchas vivencias de la vida. Tengo bastante jeta. Tener jeta, no cortéis. ¿Pero qué os creéis? ¿Que los que os van a juzgar tienen puta idea de algo o qué? Es que esa es otra, ¿eh? Los que os van a juzgar son otros gilipollas como tú. Entonces no pasa nada, no es cuestión de hablar a la ligera, tampoco, tengamos un equilibrio. Pero es que aquí hay un miedo de y en asambleas y en tal, veo todo el miedo. Da Babilón está dentro de nosotros, no está en Babilón. Nos tenemos que desmontar primero a nosotros. Perdona, Katy, pero no, es que iba a decir están que... aquí esperando, chicas. Está yo aquí. Estará cuando... Juan, la madre que me parió. Jorge Guerra también creo que está por ahí. Vale. Visto por ahí el esquipe. No sé si se podrá hablar más de uno. Si se puede, sería la leche. Te voy a decir que lo que acabas de decir es que Babilón está dentro de nosotros. Es que es así. O sea, y en Alemania, por ejemplo, hay un ejemplo de gente que está saliendo de Babilón y son esos pueblos que se han dado cuenta que habían subcontratado todos sus recursos básicos, como el agua o la electricidad, y han empezado a reclamarla y a obtenerla y a ser autosuficientes. Pero ¿qué ocurre? Que llega el TTIP. Os recomiendo un pequeño vídeo que hay en Desmontando Babilón sobre el TTIP, porque ahí cuenta la historia de un pueblo alemán, de cómo han recuperado esa soberanía sobre su agua, sobre su electricidad, y cómo ahora son autosuficientes, porque esta Agenda 21 o 30 de la que hablábamos la semana pasada nos lleva a pensar, por la propaganda de la propia ONU, que recordemos por quién está controlada, por los mayores países que comercian con armas, que están luchando por la paz, lo cual es, ya está la primera paradoja, nuestra primera disonancia cognitiva está ahí metida y la aceptamos sin más, no cuestionamos ni siquiera la ONU. Todo esto está metido por la propaganda. Palabras muy bonitas que dicen que parece que todos luchamos por llevar la democracia al mundo, ¿eh? Como en la Primera Guerra Mundial, que os recuerdo que el lema era victoria, paz sin victoria. Es decir, no hay guerra. Al principio. Y la cambiaron por victoria sin paz. Voy a tomar por culo, te digo, ¿dónde dije digo Diego? Me acuerdo que me decía a mí mi padre, me decía, hijo, tú cuando vayas por ahí, vendíamos, ¿no? Me decía, no critiques a la competencia, nunca me sirvió. Pues, decía, porque es un arma de doble filo, ¿y si mañana te contrata la competencia? Hay que poder decir donde digo Diego, cada vez que puedas. Digo, ah, coño. Bueno, ¿el objetivo cuál era? ¿Hacer daño a alguien? No, era vender, ¿no? Nuestro producto, el que fuera. Entonces, había que ser sutil para ser un caballero, porque igual mañana llevabas la competencia, joder. Entonces, donde digo, estos tíos son expertos, ¿no? Si yo no dije... Bueno, yo tengo un vídeo de Donald Rumsfeld diciendo, yo no dije que había armas de destrucción masiva. Y luego tengo 14 vídeos de él diciendo, tenemos las armas de destrucción masiva, sabemos dónde están. Ni se importa un pijo mentirte. Es que hasta que no veamos esto, es que lo sabemos, pero no nos lo interiorizamos, María. No lo interiorizamos porque no puede ser que a mí me vengan personas. Me acuerdo con lo de Ucrania que me vino uno... una persona muy luchadora, de donde sea. Y me viene y me dice, joder, es que menos mal que se van a quitar. Tenía el tío grifos de oro, está viendo un documental, tenía grifos de oro el presidente de Ucrania. Todos. Que son gilipolleces de grifos. Y todos tienen grifos de oro, cuando interesa que tengan grifos de oro, te dan esa propaganda, o sea, no hay duda. Claro, esto mira, como cuando, suponte que un día, Dios no lo quiera, nos detienen a nosotros. Te voy a decir lo que van a decir. Detenidos, peligrosos, subversivos, como es terroristas, como estos de anónimos, ciberterroristas. Y se les ha incautado diversos ordenadores, abundante documentación, diversos materiales para conectarse y montar sus redes rebeldes, no, como diríamos, sus redes radicales, es una palabra que diría, ¿no? Con sus redes radicales, diferentes antenas de alta potencia, discos duros. Y un montón de material técnico. Y bueno, como tengo ahora mismo, estamos en un sitio pues que hay una cocina, pues y diversas armas, parece ser que todas eran armas blancas. Y es todo verdad, tenemos mogollón de papeles, tenemos algo. Y fíjate lo que he dicho, y parece que soy la hostia de malo. Ya no solo falta la foto en blanco y negro de Katy o mía, así que nos aprieten un poco los huevos antes de sacar la foto, como salen las de la tal. Y fíjate, abundante documentación, y la gente dirá, coño, ¿serán, no serán? Al 50% igual es, igual no. Y dejan al 50% la cosa, hasta luego, cocodrilo, nosotros hasta luego. Si no nos apoyan todos los oyentes, que nos apoyarán, si eso ocurriera, entonces montarán un cristo de cojones y nos soltarán, ¿no? Pero sí... propaganda predictiva que estoy haciendo, ¿eh? Bueno, Marichu, dale caña, Supone que tienes más. Iba a decirte, ¿tienes algo más? Pero no te lo digo porque igual dices, sí, tengo tres horas. Dale, calla. Solo dos cositas. Por un lado, decir, para la gente que no se lo haya escuchado, que se escuchen los dos programas anteriores, un ejemplo claro que tenemos entre algo que es propaganda y otra cosa que no, es de lo que estuvimos hablando en el primer programa. El Iron Mountain no es propaganda. No está hecho para darle difusión. Sin embargo, en el NSSM 200 sí veíamos cómo todo el rato afirman que va a ocurrir algo. O sea, dan por hecho que eso va a ocurrir. En el Iron Mountain se habla de pudiera ocurrir esto, si ocurre esto haremos esto, si ocurre lo otro haremos lo otro, pero en el NSSM 200 te dan todo el rato por hecho que algo va a ocurrir, te juegan con tus emociones, con tu futuro, con tu perspectiva, etcétera, etcétera. Pero se me ocurre hasta al hilo de lo que estás diciendo, el que era el presidente del el que recibió el Oscar con Al Gore por Una verdad incómoda, de la ONU, del IPCC, que había vendido los derechos de CO2 de hasta el año 2050 a no sé qué sitios, porque claro, cuando venga el calentamiento, no si viene un calentamiento, sino cuando venga un calentamiento, están dando por hecho que va a venir un calentamiento. Nosotros sabemos que son datos, es muy difícil convencer a la gente, ¿no? Pero que hemos mirado son datos manipulados. Bien, eso es. Entonces, cuando venga un calentamiento, pero claro, en los 70 decían, cuando venga la era glacial, que iba a venir, y tenemos toda la publicidad del Time, la portada, la era glacial. Joder, yo creo que la gente se compró anorax hasta en África durante aquellos años, ¿no? Cuando venga, y es dar por supuesto, ¿no? Entonces, cuando venga, hacer parecer es parecer es. Que es lo que no es realmente. Eso es. Entonces suponte que el año que viene quieren hacer que sea todo, vayamos todos vestidos de rojo. Este año ir de rojo era de idiotas, ¿no? Y de gilipollas, por lo que sea. Pero el año que viene quieren que vistas de rojo. Pero si este año te han dicho, estos se saltan hasta el consejo de mi aita, de mi padre, porque tienen un poder y unas cojones y somos tan tontos que hasta se lo saltan. Y donde digo, ni hostias, no me importa. Este año era de idiotas y de rojo, pero el que viene y de rojo es de puta madre. Y en un año nos convencen fácilmente. ¿Por qué no? Porque lo de rojo del año pasado era teniendo en cuenta que las migratorias, no sé cuántos, bim, pam, pam, se acabó. Ah, vale, y ya está. Y le damos visto bueno a esas noticias. Por favor, apaga la tele. Por favor, apaga la tele, porque es que... Oye, ¿qué te ha parecido la que hemos hecho publicidad por primera vez desmontando a Babilón? ¿Lo has oído? Estupenda. A mí me ha encantado. Viva la propaganda, ¿no? Pay for walking. No, es que es una realidad, además. Pero claro, no te lo venden así, ¿no? Te venden una oportunidad de negocio, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Quería terminar. Antes ha hablado, creo, Katy, si no recuerdo mal, de mi lucha de Adolf Hitler. Sí, es verdad que tiene parte basado en... ¿Estaréis de acuerdo conmigo en que si alguien supo utilizar la propaganda, pues fue Goebbels, ¿no? Sí. Para Adolf Hitler. Admirador de Bernays. Goebbels. Perdón, los nazis le hicieron una oferta a Bernays que en sus memorias él reconoce que se la hicieron y él no aceptó esa oferta, ¿eh? Lo digo porque también está, lo he leído en el documento y me llamó la atención también. Pues quiero leer un pequeño párrafo, ¿no? Y además viene un poco al hilo de lo que estaba comentando. Y además yo cuando lo he leído me estaba acordando del tema del calentamiento global, y etcétera, etcétera, ¿no? Dicen, la propaganda no tendrá éxito a menos que se dé suma y continua atención a un principio fundamental. Debe concretarse a muy pocos puntos y repetirlos sin cesar. La persistencia es de nuevo en este caso, como en muchas otras cosas de este mundo, la primera y más importante clave del éxito. Un 97% de los científicos creen lo del cambio climático. Un 97%. Si el 97%, el consenso de los científicos, el 90%, es más del 90% de los científicos, el 90%+ de los científicos. Perdona. Y de ahí viene donde sigue. Las masas únicamente recordarán aquellas ideas más sencillas que se repitan mil veces. Cualquier variación en la propaganda jamás debe alterar el sentido de esta, sino que desde el principio hasta el fin debe significar siempre lo mismo. El lema puede considerarse desde puntos de vista diferentes, pero es esencial que toda exposición entrañe invariablemente la misma fórmula. Es decir, si te gusta el fútbol, te lo van a meter por el fútbol. Si te gusta comer, por la comida. Si te gusta una serie de televisión, por tu serie. Si te gusta el cine, en el cine. Pero el objetivo y el mensaje va a ser siempre el mismo, lo que a ti te dé entender. Incluso antes, cuando estaba comentando Gus, ¿no?, que bueno, a lo mejor a alguien contra el fracking no, pero por ejemplo, esto que está pasando con Podemos, ¿no? Si tú ves los debates que se hacen por las mañanas en diferentes... claro, vosotros porque no veis la tele, ¿no? Pero si tú ves los debates que se hacen por las mañanas en diferentes canales de televisión, Podemos puede parecer disidencia, porque la verdad es que prácticamente no les dejan hablar, se les tiran al cuello enseguida. Pero cuidado, porque ellos ya cuentan con ese porcentaje de personas que en vez de ponerse del lado de los tres fuertes, se van a poner al lado del que se queda solo. Sí. Cuidado también con lo que dice el que se queda solo. Sí. Esto no es como... Sí, dice, porque en la tele el que se queda solo... El que se queda solo, hay sí una serie de pautas que también sigue. Por ejemplo, los que entre él no existen. No existe el cambio climático, es el cambio climático. Lo de los transgénicos es discutible, ¿eh? Entonces... hay algunos que están en contra, otros a favor. Esto lo vemos, por ejemplo, en que Greenpeace, World Wide Fund y otras tres o cuatro organizaciones, Sierra Club, la Rotary, las seis principales, por decir algo así, ONGs del mundo del verde, todas están a favor de algo, pero les falta algo. Por ejemplo, que Greenpeace está en contra del transgénico, creo recordar, sí, pero no dice nada de los chemtrails. En cambio, Sierra Club está a favor de los transgénicos, creo, en contra, ¿no?, del cambio climático, en contra del calentamiento global. En contra del calentamiento, pero sí traga. En cambio, hay otra que ve bien incluso la energía nuclear, pero ve mal todo lo demás. Entonces, tienen para todo. Hay aquí la pasta, tienen la máquina, ya hemos hablado del dinero, que eso es muy importante, porque así se financia todo. Hay fondos ilimitados para unos pocos. Entonces, te puedo hacer propaganda, monto un equipo de 40 personas para que te hagan creer lo que sea. De hecho, tenemos un vídeo, voy a decir, y luego ya acabas tú con lo que sea y pasamos con pues con cualquiera de las tres personas. Vamos a tener que darle caña. Estamos haciendo un vídeo, está a punto de terminarse. Os voy a decir rápidamente, gráficamente, para que se pongan los dientes largos. Creo que estarán para mañana. ¿Cómo graban unas manifestaciones de los hermanos musulmanes tal para las primaveras verdes, y que es lo que nos han sacado en todos los telediarios? ¡Ay, ay! Heridos, no sé cuántos muertos en la manifestación. Bueno, pues os vamos a demostrar cómo, por ejemplo, en ese caso era mentira. Está todo, hay alguien que ha grabado por detrás de lo que es lo que nos han echado, y se ve todos los que graban, la escenificación, al otro cómo le ponen el maquillaje, el otro está... Bueno, pues hay decenas de personas en esa manifestación. En otra, en un atentado con bomba en Irak, ahora no me acuerdo si era creo que es en Mosul, vendido en la prensa como un ataque a un sí, mercado. Pero además hace nada, una semana. Hace una semana. ¡Ay! No sé cuántos muertos. Tal. Bueno, pues tenemos grabado de alguien de fuera cómo se pone el coche bomba y de repente aparecen 20 tíos corriendo, se tiran en el suelo, ¡ay! Empiezan ahí. Todo. Tenemos también actores de crisis. Actores de crisis. ¿Queréis ver actores de crisis en diferentes atentados? ¿Queréis ver a una chica cómo es caracterizada y es el testigo de los atentados de Boston? No, yo vi a este tal, pero luego es la vecina, varios días después, una vecina chechena que vio cómo iban a por el tío que al final lo matan, ¿no? Y entonces, con otro acento, la misma. Y luego, esa misma, en la CNN, es a no sé quién de la CIA y vestida de otra, y es cinco papeles diferentes. Es una, es la Queen Actress, la reina actriz. Le vamos a dar el Oscar a esta porque está en, le tenemos localizada en cinco o seis diferentes atentados, en diferentes puntos, en diferentes fechas, y siempre es alguien diferente, ¿no? No, yo vi todo, yo no sé qué, lo que sea. Lo vais a ver. Vais a ver también cómo un hombre herido de bala nos explica cómo fue herido por el asesino. Pues ya sé que en Estados Unidos les quieren quitar las armas, entonces hay mucho tiroteo. Con Obama se han batido todos los récords. ¡Ay, Dios mío! Es que es terrible, hay que quitar las armas. Bueno, pues el tío como... ¡Oh! Me disparó. Y el tío, no sé, yo un tío con dos tiros en el hombro, en la vida he visto, parecía un bailarín. ¿Cómo mueve el brazo? ¿Cómo eh? Mueve el brazo? Se le olvida al tío. Y entonces hace su papel y se le olvida que tiene dos tiros en el hombro. Bueno, pues salen las imágenes. Os tengo que decir más. En 15 minutos vais a ver la puta mentira que es todo esto. Los que decapitan, pues tengo varias imágenes de estos dos decapitados de naranja. Que decapitados, nada. No sé si habrán decapitado alguno, cuidado, ¿eh? Entonces, perdón, hay que tener, es que cuidado siempre cuando se habla. Decapitados de verdad y a 22 de mentira. De mezclar la verdad con la mentira y así. Desgraciadamente en el 11M. Lo amplificas o lo reduces en función de lo que te interesa. Desgraciadamente en el 11S fallecieron 3.000 y en el 11M 200 personas. Pero luego tiran de esos réditos. Dale, caña, di lo que tengas que decir, Marichu, y pasamos a otra cosa. Simplemente despedirme. Agradecer como siempre el espacio y demás, y la verdad es que tengo ya muchas ganas de escuchar a los demás, a Ángela y pues y mira, que... ahora no me gustaría que ninguno de vosotros estuvierais en mi posición, que es la de que qué cojones hago si hablo con Jorge, con Martiña o con Ángela. Entonces, todos a la vez. Pues voy a intentar hablar con Jorge y con Ángela a la vez ahora, porque Martiña entra por teléfono. Ajá. Y entonces se podrían hasta tres. Ahora, lo estamos haciendo bien también porque una cosa es que hablemos y que está bien siempre que podamos coincidir, pero ¿a qué has podido decir más info suficiente? Te corto yo, como para que encima estemos, ¿no? Pero bueno. Bien, sí. Que está bien. Bueno, yo creo que ha quedado un poco claro, ¿no? El funcionamiento y pues, que en lo que queda del programa, pues vamos a ver otra serie de cosas que nos lo van a dejar más claro todavía. Y si después de este programa no te ha quedado claro, pues ya no sé qué decir. Sí, yo te voy a decir aquí, o eres tonto del bote o chupas del bote. Una de dos. Aquí sí que el 50%, no te puedes posicionar en otro lado. O bueno, o eres medio tonto del bote, me hago la otra mitad del medio tonto y chupo a medias. También hay de esos casos, ¿eh? O puede que chupe, o mi primo chupa. Bueno. Oye, pues... un besazo, María. Un besazo. Muchas gracias por toda la info. Marichu, un placer. Y como tendremos doble tarjeta de sonido también la próxima semana, yo también espero que podamos hacer más. Vamos creciendo poco. Ya ves que no hemos tenido ningún problema de antena esta vez, ¿no? No, estupendo. Así que, Jorge, ese que andas por ahí, ya ves que va esta vez. Perfecto. Esperemos que no haya interrupción en la conexión. Oye, que llevamos ya dos horas 20 minutos tensa, o sea que damos caña, ¿eh? De info. Somos terribles. Bueno, pues ya sabéis, limpiaros vuestros tímpanos, aprovechar ahora con alcohol de romero, lo que sea, no os vayáis de vuestros asientos porque Desmontando a Babilón propaganda acaba de empezar. Esto no es ni la punta del iceberg. Ahora, bien, nosotros somos los ¿cómo se dice? Los moderados, ¿no, María? Somos los moderados. Ahora viene la info. Ahora nos vamos a sumergir para ver dónde... Ahora viene lo gordo. No te levantes de tus asientos. Bueno, Marichu. Marichu, un besazo. Agur, vamos a poner otra vez publicidad ahora que aprovechamos para cortar. Y entramos directamente. ¿Pones un temita y así entramos ya con la gente en directo? Eso es, vale. Pongo un temita. ¿Quieres poner la de No me creo nada de estos mantos? Hostia, pues perdón. Te ha salido el alma. Sí, pero bueno, hay que decir que un ordenador falleció y teníamos todas las cuñas y muchas de las cosas concentradas en ese ordenador, pero en un disco duro la habíamos salvado por si acaso y en otro ordenador. Tuvimos que liberar el otro ordenador. Y se ha roto el disco duro. Estamos en un no sabemos si tenemos o no tenemos. No, estamos haciendo milagros. Entonces, vamos a poner primero publicidad de la casa y después me da tiempo a mí en ese minuto que dura la publicidad de ver si tengo el de Héctor Bactor y si no pongo alguno que perfecto. Esté adecuado. Perfecto. Pues ahí va. A ver si es que tengo. O es que estoy todavía. A ver, sí, no, estoy conectado. El último en alta tecnología, ahora. Ahora viene este esquipe. No podrás con nosotros. Desde International, DAP, Babylon Consulting, Enterprise, estamos orgullosos de ofrecerte lo último en alta tecnología, ahora. Desde el BCE queremos que sepas que buscamos gente como tú, preparada y con iniciativa, dispuesta a asumir nuevos retos, nuevas ideas, nuevas formas de ver la vida en un entorno moderno y sostenible. Por eso hemos decidido ofrecerte una oportunidad única en la vida. Somos los primeros en implementar esta técnica de alta tecnología laboral. Taking for walking. Paying for working. Lo último en tecnologías laborales a tu disposición. Paying for working. Estarás en la primera línea de visión por encima de los demás. Las empresas número uno, con los más altos sueldos y un magnífico futuro esperándote, sabrán de lo que eres capaz. Llama ya al número que aparece ahora mismo en tu pantalla. Si quieres labrarte un futuro entre los mejores de la élite, este es el momento de hacer un pequeño esfuerzo y ponerte en cabeza. Paying for working. Pagar por trabajar. Llámanos ahora y matricúlate antes de final de mes. Y además, si traes otra persona contigo para matricularse, tendrás los 3 meses primeros de trabajo completamente gratis, sin pagar un duro. Pagar por trabajar. Última tecnología laboral. Te garantizamos tu futuro. First we've got population. Lo primero que tenemos es mejor. En estos momentos tenemos la llamada de un oyente. Él es Héctor. Hola, Héctor. ¿Qué nos tienes que decir? Hola, buenas noches. No me creo nada, Héctor Bactor. Desde todos los medios estáis manipulando. Más que habláis, más que escribir, más que mentir. Ha llegado el punto en que yo... No me creo nada de lo que me dicen. No me creo nada de lo que me cuentan. No me creo nada, nada, nada. Na. No me creo nada. Yo no me creo nada de lo que me dicen. No me creo nada de lo que me cuentan. No me creo nada, nada, nada. Na. No me creo nada. Yo tú lo sabes bien. Noticias manipuladas en la tele o en papel. Escribe la mano negra con tu pluma bien fiel. Cruzará tu piel, llegará tu chien. Tus mentiras dulces como la miel. Mundo precario, hace falta más. Tenemos que poner fin a este asedio. Odio es lo que siento cuando veo cosas que cuentan.